El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria, el favorito de los bichos Buri. Con tanto anuncio de consolas, lanzamientos, eventos que afortunadamente se siguen produciendo, sea en un formato u otro, cada vez exigimos más información. Y sobre todo más información veraz. No nos vale presenciar un teaser con apenas un logo o una secuencia generada por ordenador que no hace justicia al producto final. Es una carrera de fondo que hace que muchos estudios suden sangre para calcular en tiempo récord la ventana de promoción de su juego. Un anuncio precipitado podría provocar el efecto adverso al esperado, mientras que si se demora demasiado, no permite que el juego crezca junto al público. Y esta reflexión va en relación al anuncio de Final Fantasy XVI. A muchos nos llamó la atención su poco sorprendente apartado técnico, a lo que el productor Naoki Yoshida ha querido referirse en una entrevista reciente. Lo que vimos fue una respuesta a tantos años de sorna, de burla, cuando el tráiler de un nuevo Final Fantasy significaba años y años de producción. Lo visto en esta ocasión, sin embargo, era ejecutado en tiempo real con la esperanza de tener un producto acabado mucho antes de lo que imaginamos. Claro, teniendo esto en mente, ¿cambia ahora nuestra percepción ante una misma realidad? ¿Preferimos trailers espectaculares, pero que luego sufren grandes modificaciones hasta que el juego termina saliendo? ¿O es mejor partir de unas expectativas más moderadas, pero también realistas? Al final es cuestión de comunicación, un tema que intentamos traer aquí siempre, que de una manera u otra condiciona la mirada que tenemos sobre un producto o incluso sobre una compañía. Hoy vamos a hablar de comunicación, hoy vamos a hablar de acuerdos históricos, incluso vamos a intentar interpretar qué consecuencias van a tener en el sector en los próximos años. Tenemos una empresa difícil por delante, pero yo creo que va a ser un programa apasionante. Y apasionante también porque, bueno, tengo aquí unos compañeros de excepción y maravillosos. Tony, bienvenido. Buenas, ¿qué tal? Con muchas ganas de estar aquí, que la semana pasada no pude estar, pero bueno, hay mucha magia de por medio, mucho Hogwarts. Y la verdad es que la semana pasada fue Final Fantasy, pero ahora toca hablar de Harry Potter. Y de alguna manera u otra, ya te digo yo que se hará, pero con muchísimas ganas de estar aquí de nuevo. Bueno, me da que en tu caso el andén 9 y 3 cuartos se va a abrir de un momento para otro, así que ve cogiendo posiciones. También está por aquí Aitor, hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? Pues yo os quería contar una cosa que me pasó este fin de semana, es que estuve jugando a Among Us, que bueno, todo el mundo conocerá un poco cómo funciona, pero la verdad es que puede experimentar otra manera distinta de aprovechar la jugabilidad de este título. Por fin pude coincidir con gente para jugarlo, pues comunicándonos por voz, ¿no? En Discord y no con gente desconocida escribiendo por el chat. Y resultó que éramos tan poquitos, no llenábamos el cupo este de al menos la mitad de la gente y tal, para hacer una partida normal. Y estuvimos jugando en plan pilla-pilla. Y la verdad es que tengo que decir que es muy divertido. O sea, cambiando un poco la configuración de la sala, ¿no? De iluminación, de las tareas por hacer y tal. La verdad es que es otra manera, si no reúnes a la cantidad de gente necesaria para hacer una partida normal, es una manera también muy interesante de pasar el rato y echar una risa. A mí me encanta todo lo que ha generado este juego, ya no solamente las conversaciones, las partidas, sino también los memes. Y a mí, fíjate, me hace reflexionar sobre un tema al final tan subjetivo como es el éxito, como es la calidad incluso. Porque este estudio hace 3 años... es que cuando sacó el juego no se acordaba nadie. Tenía unos picos máximos tan bajos que no eran apreciables y ahora, sin embargo, lo juegan millones. ¿Qué ha cambiado? Simplemente que alguien haya puesto la mira, haya puesto la lupa a un youtuber o alguien famoso y la rueda haya girado, ¿no? Sí, porque sería igual de divertido hace 3 años que lo es ahora. Lo que pasa es que la gente pues simplemente no lo conocía porque se perdió en esa vorágine de títulos y títulos que salen cada mes. Fíjate, bueno, por lo menos este estudio ha tenido suerte. De hecho, ha salido hace poco la noticia que se estaban planteando hacer la secuela, pero visto el éxito que ha tenido este, la han cancelado y se han volcado en el título actual. Así que bueno, a ver qué tal, a ver si alguna partidilla se puede ver en Twitch o algo. Ya veremos si se puede fraguar alguna historia. Vamos a seguir con las presentaciones porque también está aquí al otro lado virtual. Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Pues yo la verdad es que con un sabor agridulce estoy esta semana porque, por un lado, se me ha acabado el verano. Se había acabado ya para todo el mundo, ¿no? Pero yo este fin de semana ha sido el de ya la mudanza, el de venirme ya a la vivienda habitual. Así que playa, piscina, todo eso se ha acabado. Y bueno, pues por un lado, mal porque pierdo eso. Y por otro lado, pues mira, estoy en mi casa habitual. Aquí ya tengo más consolas, más juegos. Tengo más posibilidad de jugar a lo que quiera sin tener que estar atado un poco al desplazamiento y tal. Así que por un lado bien y por otro mal. Bueno, pero salir de la zona de confort cada cierto tiempo está bien, ¿no? Para valorar también lo que uno tiene en un sitio y en otro. Sí, sí, por supuesto, si no está mal, y cambiando un poco de aires y tal, y de ambiente. Y por cierto, hablando de lo de Among Us, que me he hecho unas partidas de vez en cuando con mis hijas bastante graciosas porque jugamos los tres juntos y jugamos con otras personas. Entonces, nosotros sí sabemos, porque hablamos entre nosotros, hacemos como trampilla, ¿no? Y entonces, cuando vemos a alguien, ha sido rojo, ha sido no sé quién. Entonces, nosotros mismos nos lo vamos cantando. No hace mucha gracia cómo los demás tratan de mentirnos, pero nosotros sabemos cuando nos mienten porque nosotros estamos hablando entre nosotros. Entonces, da mucho juego, ¿no? Jugar de esa manera así. Y bueno, que es un juego muy divertido para jugar con amigos, en familia y tal. Y después para jugar con otros y etcétera. Es un juego, se da más por lo social que por el gameplay así, porque el gameplay es muy simple, pero socialmente hablando conecta mucho, está muy bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, también está aquí al otro lado Atreides, qué maravilla, que somos los 5. Pues sí, ha sido una suerte. Pues la verdad es que me alegro mucho de estar porque esta semana ha sido un poco rara. Bueno, en este año que es un poco raro, es una semana muy rara con unas noticias muy sorprendentes de las que vas a hablar y no voy a adelantar nada y que me ha molado mucho, mezclado con estar todo el día jugando a Chrono Trigger o viendo Cobra Kai. Entonces, vaya combinación, Ya te digo, oye, y destrozado, que he terminado Cobra Kai y diciendo, no es posible, y no voy a hacer un spoiler, pero qué ganas de que llegue la tercera temporada, qué pasado de serie. Buah, yo voy por la mitad de la segunda. Y de Chrono Trigger. Y bueno, y de Chrono Trigger, que tenemos el informe de misión, que parece como que es mentira, siempre lo decimos y todavía no se ha hecho, pero ¿qué se va a hacer, No vamos a dar fecha, porque lo mismo, pues ocurren cosas en la vida, pero que está muy cerca, muy cerca. Ojo, que Atreides ha dicho una serie de Netflix que está muy de moda, que es Cobra Kai, pero yo he descubierto Ratched y la recomiendo muchísimo. No sé si alguien de aquí se la ha visto, pero es una brutalidad. La tengo pendiente, es de Ryan Murphy, creo que... Sí, no lo sé. ¿Es el hermano de Eddie? De verdad, no lo sé. es el padre de la televisión actual. Es la enfermedad de alguien voló sobre el nido del cuco, si mal no recuerdo. Quiero recordar que sí. Sé que está basada en otra historia, pero ahora mismo no recuerdo si es exactamente esa. Sí, y la actriz creo que es Sarah Paulson, que es una actriz muy buena. Tiene muy buena pinta, me fío de ti, Tony, la veré. Es una barbaridad. Además, son 8 capítulos solo por ahora. Espero que no hagan más. Yo creo que terminó de una manera muy guay y creo que continuarla sería alargar el chicle, pero por ahora yo estoy súper contento con lo que ha habido. Bueno, genial. Me encanta que hablemos de series. Yo, Bueno, tengo que decir una cosa antes de nada. Necesito que hoy me controléis más que nunca porque tengo el poder de nuevo. ¡Ole! Ay, Dios mío, vuelvo a tener mi mesa de mezcla. Sí, sí, sí, sí. Hoy voy a utilizarlo muchísimo porque hay noticias importantes. La principal, hablando de series, he descubierto que hace poco han metido en Twitch que puedes ver series de Amazon Prime con los suscriptores. Cierto, sí. Anda. Y digo yo, hace mucho que yo no me paso por ningún directo. Y a lo mejor es pervertir el uso del Twitch del batallón, puede ser. Pero me encantaría ver el piloto de Perdidos en directo con los oyentes. ¡Wow! Eso. ¿Pero el piloto de Perdidos no murió en el primer episodio? el capítulo, malo. El primer Hostias. Capítulo. Sí, sí, es muy malo. La he buscado bien, ¿eh? Pues cabrón. Pues eso, ahí queda la sugerencia. No sé si algún día lo haré, pero creo que puede estar guay y compartir ahí un ratillo. Así que nada, hoy vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar de noticias que yo creo que han significado muchísimo, no esta semana, no este año, sino la generación. Son noticias de las que vamos a hablar en los años venideros y eso no nos ocurre siempre. Así que vamos directamente con el sumario para contar todos los contenidos del programa de hoy. Microsoft quiere gustar y llegar al mayor número de público posible. Para ello está poniendo toda la carne en el asador de cara a la nueva generación de consolas. Hablamos sobre el histórico acuerdo con el que los de Redmond son desde ahora propietarios de ZeniMax y por ello dueños de Bethesda. Sagas como The Elder Scrolls, Doom o Dishonored forman ya parte de Microsoft. Y claro, ¿qué implica este movimiento? ¿Será esta la primera de muchas otras compras? Vamos a debatir sobre ello. Y la industria está afrontando grandes cambios. Amazon ha anunciado su servicio Amazon Luna, su nueva apuesta por el juego en streaming y con la que busca plantar cara a la estrategia que había llevado Google hasta ahora con Stadia. Os contamos todos los detalles en un ratito sobre esta particular forma de jugar. Y hay muchas más noticias, ¿eh? Tras estos largos meses, además, volvemos a hablar con Marta García sobre narrativa de videojuegos. Con ella vamos a seguir aprendiendo sobre construcción de personajes, sobre villanos y otros asuntos de interés. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y lo adelantaba hace un rato, yo creo que a veces hay hechos tan trascendentes que si no tenemos una cierta mirada, una distancia, no somos capaces tampoco de entender el alcance o la repercusión que van a tener. Ahora mismo, si pensamos, yo qué sé, en Bandai, ya sabemos que es Bandai Namco. Si pensamos en tantas situaciones que siempre parecían que estaban ahí, realmente no siempre han estado ahí. Y en este caso tenemos que hablar que Xbox, Microsoft acaba de hacer oficial la compra de ZeniMax Media por 7.500 millones de dólares. Voy a darle un poquito de gravedad. 7.500 millones de dólares. Bueno, fuera bromas, estamos hablando ZeniMax, empresa matriz propietaria de Bethesda, confirmando que ahora el gigante del entretenimiento pues va a tener a su alcance marcas como The Elder Scrolls, Fallout, Doom, todo va a formar parte de Xbox Game Studios, sumando a sus filas más de 2.300 nuevos empleados que están repartidos en algunos de los estudios más talentosos de la industria del videojuego. Además de Bethesda, que recordemos que están trabajando en The Elder Scrolls 6, en Starfield, esta compra incluye a otros equipos míticos, a ID Software, tenemos a Arkane Studios, a Machine Games, a Tango Gameworks. Ha sido un movimiento que, evidentemente, de cara a una generación de consolas, a elegir una máquina, a ver el servicio que es Game Pass, con un catálogo que, evidentemente, a día de hoy es envidiable, si sumamos incluso este tema. No sé si lo esperábamos aquí en esta mesa, pero es cierto que la repercusión que tiene y el alcance merece que lógicamente nos sentemos a hablar, porque a raíz de esto ha empezado como una oleada en redes sociales de venga Microsoft, compra Sega, Microsoft compra ahora Konami, y parece que incluso Microsoft se ha convertido en la salvadora de esos estudios que llevan un tiempo un poco de capa caída. Habrá que hablar de ello, pero bueno, os quiero dar paso y que habléis de todo esto. Bueno, a ver, aquí hay una cosa que no sé si fue el único que se dio cuenta en ese momento o la gente ya se había dado cuenta de esto, pero es que la cosa ya no es que Microsoft esté comprando juegos para atraernos como tal, porque muchos aquí tenemos un PC o algunos tienen las Xbox ya de todos los colores y de todos los sabores, pero lo que está haciendo realmente es desnutrir el catálogo de Sony. Y claro, yo cuando he visto, digo, un momento, me está diciendo que Play 5 se queda sin Elder Scrolls, sin Fallout, sin a lo mejor lo nuevo de Prey, lo nuevo de Dishonored, si hay un Rage por alguna razón que nadie comprende también. Pues yo qué sé, cosas que digo, Elder Scrolls ya no estará ahí, a no ser que luego hagan alguna cosita. Eso tiene un poder enorme y es ahora cuando empiezo a entender que no era tanto nutrirse a ellos mismos y nutrir al Game Pass, sino desnutrir a la competencia, que es una estrategia que es básicamente una estrategia de guerra peligrosa. Ojo, Tony, esto quiero aclararlo antes de que hablen los compañeros para que quede todo bastante cristalino, que tampoco sabemos los acuerdos que luego ellos mismos han dicho que irán caso por caso. Es decir, esto no invalida que estos juegos de Bethesda salgan en Sony. Pero aunque salgan, no es lo mismo con pagarlo por 70 euros o el precio que salga, claro, que tenerlo integrado desde el día 1 en Game Pass. Claro, claro. Yo iba a ir por ahí lo que le iba a comentar a Tony, que si yo fuera Microsoft, mi manera de pensar sería, porque claro, si tú le sustraes estos juegos al catálogo de Sony, es posible que tengas cierto rechazo por parte de la comunidad, porque al final esto no es comprar un estudio, esto es comprar una empresa muy grande, ¿no? Entonces te estás quitando mucho catálogo a la gente y la gente lo puede tomar de una manera negativa, que está siendo un poco diabólico, ¿no? En tu manera de actuar. Es mucho más inteligente, por lo menos de mi punto de vista, decir, oye, mira, te puedes comprar este juego por 70 u 80 euros, que es a lo que está cobrando Sony los juegos, o si quieres, te puedes hacer del Game Pass o te puedes comprar una consola de Microsoft y tener los juegos dentro del servicio. Y por lo tanto, lo que estás es poniendo valor a lo tuyo sin quitarle a los demás nada y ganando dinero de lo que los demás están pagando en la otra consola. Que yo creo que es un win-win, quedas bien, está poniendo en danza tu servicio y a la vez está dando oferta a todo el mundo y ganando dinero de todos lados. Sí, a mí me parece, entrando en la noticia como tal, posiblemente de las más importantes, quizá de la última década. Creo que no me despeino diciendo esto. La cosa está en que a mí, y yo creo que a todos, nos va a costar un poco, ¿no? Porque yo creo que nadie se esperaba un movimiento tan, tan brutal como este. Y a mí me va a costar mucho asociar en los primeros meses, ¿no?, que ciertas marcas ahora pertenezcan a Microsoft. De hecho, antes decías, ¿no?, lo de Bandai Namco, también pasa con Activision Blizzard, ¿no? Yo creo que aquí nadie lo llama Activision Blizzard, ¿no? Las seguimos considerando como si fueran empresas separadas, cuando realmente son la misma matriz, ¿no? Y creo que con el caso de Sammy Sega, por ejemplo. El caso de Microsoft y Bethesda, además, sabiendo y por precedentes de cómo es la política de Microsoft en esta generación, la libertad y la independencia que le va a dar al estudio, yo creo que evidentemente cuando hablemos de un nuevo Dishonored, aunque la propiedad sea de Microsoft, seguramente nuestras mentes piensen en Arkane, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Aquí la cosa va a estar en que la estrategia me parece muy al estilo de lo que ha pasado en PC con Epic, ¿no? Que, claro, ¿cómo compites contra Steam? ¿Cómo compites con la plataforma tradicional, con la que lleva un montón de años? Claro, a golpe de talonario, ¿no? Y yo creo que es una estrategia muy lícita y la verdad es que en este sentido creo que Microsoft tiene el colchón económico como para hacer este tipo de movimientos, ¿no? Y en ese sentido, es verdad que mucha gente dice, ¿te alegras de que una empresa compre a otra? Bueno, realmente, en general, a mí no me suele ni alegrar ni tampoco ofender que una empresa compre a otra. Pero en este sentido, quizá sí que le vea algo positivo a esto, y es un poco lo que dice Juanjo, ¿no? Que al final esto va a repercutir en un beneficio para los jugadores en cuanto a que estos juegos entren al Game Pass. Yo no estoy muy convencido de si esto es bueno o es malo. Sé que es, pero no sé si es bueno o es malo. Lo que sí tengo muy claro es que es histórico, porque 7.500 millones, que lo hemos dicho como si es más o menos lo que llevamos en el bolsillo, es la suma de comprar Lucasfilms y Marvel Comics por parte de Disney. Bueno, un poquito más les costó, pero esas dos compañías. Y estamos hablando de las películas de Star Wars, estamos hablando de todas las películas de Marvel, y estábamos hablando de los cómics, pues todo eso es más o menos. Yo creo que pone un poco en valor lo que muchas veces los medios pasan por encima, y es la importancia real de los videojuegos y la cantidad de dinero real que mueven, que siguen pensando que son cosas para niños, pero estamos viendo que hay empresas que deciden gastarse 7.500 millones, ya digo, más que Lucasfilms, más que Marvel Comics, por comprar otra compañía que produce juegos, juegos que, por cierto, venden decenas de millones, todo hay que decirlo, pero es que eso hay que tenerlo en cuenta. Pero la otra historia era, ¿esto es bueno para los jugadores? Pues no lo sé. Yo creo que hay dos enfoques. Por un lado, que lo habéis comentado, creo que hay que tener en cuenta que lo bueno que tiene Xbox y Microsoft es que son muy flexibles en su política de sacar juegos, y los sacan en todas las plataformas, y en PC, en todo su ecosistema de Xbox, y algunos incluso en otras consolas, como ha pasado con el Ori. Además, como otras cosas buenas, es que todos esos juegos van a estar, como habéis dicho, desde el minuto en el Game Pass, con lo cual vas a poder jugarlos en algunos casos desde un euro. O sea, que un juego de 70 euros que puedas pagar un euro y jugarlo, y además tener otros 99 juegos más para jugar, y encima juegazos, pues oye, es bastante atractivo. Creo que eso es una muy buena noticia. Además, que vaya a reforzar la capacidad de Microsoft para hacer grandes juegos con estos estudios, creo que tiene una parte muy buena, y es que va a poder competir más de tú a tú con Sony presentando más grandes juegos. Y el que haya competencia, yo creo que al final nos va a repercutir en bien a todos, porque por el mismo dinero que vamos a pagar por servicios o por juegos, nos van a tener que dar lo mejor, porque si no, se van a encontrar con que la competencia la tienen en el cogote y les va a ganar la partida. Así que por todo ese lado, yo lo veo bien. Pero aunque tiene esta parte positiva, creo que no se puede negar que tiene una parte negativa. Y es que los juegos de Bethesda a día de hoy son multiplataforma y puedes jugar en PC y en las distintas consolas todos ellos, y eso va a cambiar, con lo cual ahora habrá un acceso menor por la sencilla razón de que no saldrá ni en Sony ni en Nintendo, salvo algunas excepciones. Eso no se puede negar. Entonces, al final, ¿es bueno o es malo? Pues para quien tenga una Xbox es bueno, para quien tenga un PC es bueno, para quien no tenga ni Xbox ni PC, se quede solo con la de Sony, es malo, aunque puede venirle bien por lo que comentamos de la competencia, y para Nintendo otro más, tanto de lo mismo. Mientras más competencia haya, mejores juegos tendremos. Así que bueno, lo que sí es claro, histórico, a ver, eso seguro. Es evidente que claro, aquí tampoco podemos hablar de moralidad en una decisión empresarial. Yo creo que todos tenemos claro que hay como dos vertientes muy obvias. Uno es la decisión empresarial, que creo que no tiene fisuras y que es un movimiento en el que Sony no puede competir porque no tiene el dinero que tiene Microsoft, y que es una batalla perdida de antemano. Y hablo directamente de Sony como competencia, porque incluso en Bethesda, después del anuncio, el máximo representante ha aludido directamente a Sony de cómo le va a afectar este acuerdo con Xbox. Es decir, que hay una intencionalidad de reforzar la marca Xbox, y eso es evidente, y oye, fenomenal. Luego está la parte como consumidor, que también se ha comentado aquí, y como creador. Porque yo me pongo en el papel de esos estudios que ahora se está comentando que podría comprar Microsoft, pero me da igual la que sea, porque si entramos en este juego, como dice la gente en redes sociales, no, pues ahora es Sony que compre esta, ahora Nintendo que compre la otra. Nos estamos metiendo en un terreno en el que todo el futuro de la industria va a estar en manos de 3 o de 2 o de 5 grandes compañías. Y yo no quiero llegar a un escenario como el que tenemos en el cine con Disney. Porque con la música, ¿no? Claro, es que con Universal, Sony y sí, la otra, ¿no? Es que eso es muy peligroso por la independencia de esos propios estudios. Por muy buena que sea Microsoft, que yo no lo dudo, la independencia que les dará. Pero al final, quien pone el dinero es quien tiene la última palabra. Estaremos todos de acuerdo. Completamente. Sí. Es que históricamente ha pasado. Se han comprado estudios, la primera que les ha salido mal, han absorbido el estudio y no se ha vuelto a saber de ellos. Y tenemos una cantidad de tumbas con nombres de estudios como para aburrir por culpa de estas compras por grandes. No me refiero solo a Sony y a Microsoft, sino EA, que es especialista en reventar estudios, y bueno, y todas las de grandes editoras. Al final pueden ser una tabla de salvación, pero cuando algo funciona bien, ¿por qué hacerlo? Quiero decir, ¿por qué vamos a querer que compre Sony o Microsoft Sega si Sega lo hace bien por su cuenta? O Platinum Games, que decían, pues que Nintendo compre Platinum Games, me decía alguien de otro día, decía, hombre, no, lo están haciendo muy bien. Déjales que tengan independencia, que saquen juegos aparte y que podamos disfrutar todos de esos juegos. Y encima lo peor es que los exclusivos hacen eso, que reducen la gente que puede disfrutar los juegos. Y me encanta. Es un mal necesario, me pero encanta, no creo que sea bueno. El ejemplo que has puesto y el último apunte que hago, porque sé que queréis hablar los demás, el caso de Platinum Games. Tú puedes, yo entiendo el punto medio perfecto bajo mi punto de vista, son los acuerdos de exclusividad temporal, o da igual la letra pequeña, pero el caso de Platinum. Oye, si te viene Microsoft para hacer Scalebound, aunque luego se cancele, y ponen el dinero, pues mira, están apostando, o viene Nintendo y te dice Bayonetta 2. Es la forma de trabajar que yo entiendo, porque tienes un proyecto hecho a encargo y tienes tu propia libertad y te ofrecen el dinero para crear ese producto. Para mí sería un punto intermedio interesante, como ha hecho Don Nod hace poco con Tell Me Why para Microsoft. Sí, sí, al final las compañías muchas veces esto lo hacen por... No lo hacen porque le obliguen, sino que es un acuerdo mutuo que hacen entre los dos. Pongo un ejemplo. No hará mucho tiempo nos acordamos de que hubo un intento de comprar Ubisoft por parte de Vivendi. Eso fue bastante sonado, que fue una compra que era hostil porque estaban comprando acciones, iban a llegar un momento en el que iban a tener el máximo número de porcentaje de acciones, por lo tanto iban a ser los dueños de la empresa. Ubisoft no quería. Se revolvieron como pudieron los directivos, los dueños, los Guillemot, y al final pues consiguieron hacer un trato con otra compañía, con un tercero que creo que era Tencent, y al final pues consiguieron que no tuviera Vivendi el máximo número de acciones. Total, que Ubisoft no pasó a ser parte de Vivendi. ¿Qué quiero decir con esto? Que si Bethesda se ha vendido, entre comillas, o se ha comprado por parte de Microsoft, es porque Bethesda también veía un beneficio en ello, que será económico por una parte y también será creativo por otra, porque yo recuerdo perfectamente cuando Bethesda estaba en la cresta de la ola y últimamente no estaba en ese momento. Muchos E3... Hemos dicho, mucha gente, no todos, pero mucha gente hemos pensado que estaban en un momento de declive en cuanto a creatividad, en cuanto a nuevos juegos, todo se sentía un poco similar, las críticas a Fallout 4 no se pueden obviar, los 1000 Skyrim que han salido en 1000 formatos porque saben que es lo que les renta, pero no deja de ser la churrera funcionando. Por lo tanto, yo creo que aquí se ha confluido, ¿no? Que una empresa necesitaba de una inyección económica para poder explotar su creatividad aún más, y otra que necesitaba, ¿no?, un poquito de material, de un revulsivo. No olvidemos la fecha en la que esto se ha dado a saber, se ha dado a conocer justo antes de poner las consolas a la venta, y ha sido, yo creo que un movimiento que ha repercutido bastante. Te digo en más, el sector. Juanjo, es una fecha muy bien elegida porque eran días después del evento de Play 5, que sí, es una forma de tapar la información también y que hablemos de súper bien. El timing súper bien buscado, y aparte que lo que había dicho Atreides desde el movimiento del mundo del videojuego en el entretenimiento en cuanto a económicamente hablando, recordemos que aunque muy alta esta cifra, no es la más alta. Tengo entendido que Supercell, que fue comprada por Tencent, fue todavía más, no sé si fueron 8.500 millones. Es decir, que lo que mueve el videojuego está muy por encima de lo que creemos todos, que estamos en un sector bastante potente y que ya empieza a tener... Yo creo que una relevancia como para que ya empecemos a sacar pecho por donde vayamos. Claro, y que además en el caso de Bethesda ya no es como otras compras de estudios que ha hecho Microsoft a futuro. De ahora esta compañía va a empezar desde cero y no veremos los frutos hasta dentro de tal año. Es que ya tiene una cartera previa Bethesda, que eso también avala un poco el precio y la calidad de como empresa, ¿no? Como compañía. Lo que creo que va a cambiar, según he leído, es que ahora van a obligar a que los juegos salgan terminados. Y hombre, eso estaría bien. Sería bueno, hay más beneficios. Hay más beneficios. Ninguno hemos hablado del mayor beneficio de todo. Aquí se han juntado dos cosas, que esto es lo mejor del mundo. Y es Fallout y Obsidian. Ojo ahí. New Vegas 2. Ojo ahí. Hombre, New Vegas 2. Es verdad, pero bueno, vamos a pensar también a futuro, porque todo esto ha ocurrido cuando había una serie de exclusivas temporales para Play 5 firmadas, uh-huh. la de Deathloop y Ghostwire Tokyo. ¿Qué va a ocurrir ahora? Pues según ha dicho Jason Schreier y su compañera Dina Bass, la intención de Phil Spencer en un principio es mantener todos los planes y acuerdos que Bethesda había realizado hasta ahora. Así que eso se mantiene. Pero claro, yo creo que en la mente del jugador, que está informado como nosotros, siempre va a estar la idea de, bueno, Deathloop tendrá una exclusiva temporal, pero es que a futuro Bethesda ya es de Microsoft. Y entrar en el Game Pass. Claro. Sí, pero yo aquí quería puntualizar una cosa que ha dicho antes Atreides y que quizá no estoy del todo de acuerdo, por las partes en las que se producen. Quizás si la compra hubiese sido por parte de Sony, ahí estaría más de acuerdo con él. Pero viendo los precedentes, creo que Microsoft ha demostrado que es mucho más abierta que Sony, en todos los sentidos, además. Crossplay, siempre pensando en el usuario. Creo que sí que vamos a ver bastantes juegos de Bethesda. No sé si después de un año, después de seis meses, pero creo que sí que vamos a ver bastantes juegos de Bethesda en Sony y en Nintendo. Creo que a ellos les viene muy bien, al final, las ventas en todas las plataformas. Uh-huh. Bueno, yo no he dicho que no fuera a pasar, digo que serán juegos seleccionados, que es en realidad lo que ha dicho Sergio, que sería dependiendo de cada ocasión. Pero sí, precisamente lo que creo es que si alguien lo puede hacer es Microsoft, que es mucho más abierta en esa forma de expandir a sus juegos. Ya ves que pasó a PC y todo y todas sus consolas van a poder participar de los juegos y todo eso. Así que sí que me lo creo. Y encima Ori, como decía antes, que ha estado en... que está en... ¡ay! En Switch, no me salía. Sí. Pues por eso, que yo creo que sí, que es posible. Pero también te digo una cosa, si te gastas 7.500 millones... quiere recuperar la inversión. Así que no creo que sean todos, y los que sean bombazos, como mínimo, yo creo que mantendrán exclusivas temporales, como mínimo. Sí, pero si es que eso no estaría mal. Una exclusiva temporal es algo que a mí me parece lógico, la gente tendría que entender. Oye, mira, tú vas al final vas a jugar al juego. No vas a jugar de salida a lo mejor, vas a poder jugarlo dentro de seis meses o dentro de un año. Pues lo que han hecho ahora mismo con Ori. Y la gente, oye, que se ha acabado el Ori para las versiones coleccionistas para Switch. La gente tan contenta, pues a mí me parece genial. Y qué mejor es que manera. Creo que eso haría además lo que tú decías, Juanjo, le daría buena imagen y además conseguirían ganar mucho dinero. Pero le daría una imagen de nosotros no hemos hecho para fastidiar al jugador, sino al contrario. Claro. No, ¿Y qué mejor manera de recuperar la inversión que precisamente sacarlo en todos lados y llevarse dinero de todos lados? Si es que yo creo que hay un modelo que ya existe y es de Microsoft, que es Minecraft. Y es que ahí está la clave. Claro, ¿no? Y aparte de Minecraft, que también, ¿no? Porque Minecraft al final es para todos a la misma vez, ¿no? El juego sale, Minecraft sale y sale para todas las plataformas y tal. Ese es el modelo súper abierto. Pero yo creo que eso es porque Minecraft es particular y eso ya es como el patio de mi casa. Eso no puede cambiar. Pero el asunto, yo creo que va más allá a la hora de saber cómo repartir la bondad, ¿no? Porque al final tú tienes que, a la vez que hacer propio el beneficio, tienes que saber quedar bien con la comunidad de Microsoft. Desde que entró Satya Nadella, ha cambiado la manera de ser. Y hablo de Microsoft, ya no de Xbox, porque Microsoft antes era una empresa muy cerrada, no tenía mucho triunfo, ¿no? La gente la veía como la empresa diabólica, ¿no? Entre comillas. Y ahora es todo lo contrario. Ahora tú vas y dices, tú sabes que como mínimo los juegos los vas a tener en la consola y en PC, seguro. Que a lo mejor puedes decir, oye, que yo tengo una Play. Bueno, pues incluso van más allá. Como va a estar el juego en Game Pass, si tú pagas el Ultimate, lo vas a poder jugar los juegos streameados en tu móvil. Que la posibilidad la tienes. Que si no lo haces es porque no quieres. No, es que yo no quiero jugar por streaming. Bueno, eso es cosa tuya, ¿vale? Pero el asunto es que poder puede ser legal, no hay triquiñuelas. A mí me parece genial eso, ¿no? Ese movimiento. Y no con esto quiero decir que el otro lo hagan mejor o peor, sino que ahora mismo, en este aspecto, quien más se abre con diferencia en el mundo del videojuego es Microsoft. Y cómo cambia la película, yo recuerdo, y el gran trabajo de Phil Spencer y su equipo de comunicación. A principios de generación, la compra de Rare, cómo había sido percibida como uno de los grandes errores. Y ahora no percibimos como algo malo que Microsoft compre estudios, sino como algo bueno para reforzar lo que es Xbox. Bueno, en ese respecto, el día del anuncio yo vi bastantes comentarios en Twitter de gente diciendo que Bethesda se había convertido en la nueva Rare. Y yo creo que estar más equivocados ni en contexto ni en situación. Microsoft no es la misma de entonces. Exacto. Y desde luego que yo creo que la visión que se tiene ahora mismo de Microsoft es completamente distinta a los tiempos de Don Matrix, vaya. Totalmente. Se puede ser apocalíptico y coger y decir, no, es que lo tiene una gran empresa como Microsoft, y si cambia la política y vuelven como al principio de la generación, pues esto va a ser un desastre. Claro, puede pasar porque puede cambiar la dirección, pero a día de hoy, como la política está funcionando, o parece que está funcionando, y las que están siguiendo, yo creo que tenemos garantizado que Bethesda va a seguir trabajando como ha trabajado hasta ahora, es decir, sacando buenos juegos con algún bluff por el camino, porque meten la pata de vez en cuando, pero sacando juegazos. Entonces, yo no creo que haya nada intrínsecamente malo porque trabajen ahora para Microsoft de cara a sus juegos, sinceramente. Creo sí, que incluso tienen más dinero. La prueba yo creo que está en Blizzard y Activision, ¿no? Que antes lo hemos puesto como nombres, pero al final tú ves que Blizzard sigue siendo Blizzard. Aunque la haya comprado Activision, tú no ves ahí diferencias sustanciales en la compañía a la hora de funcionar. Yo quería comentar en el tema de que es importante ver cómo Microsoft ha apostado por Xbox en la sección de videojuegos de la propia compañía, que no es ninguna tontería, ¿eh? Y es que estos 7.500 millones que le ha dado Satya Nadella al tío Phil son 7.500 millones que hace que el tamaño de la sección de videojuegos dentro de una empresa como Microsoft sea mayor. Y esto es una apuesta personal directa y que hace ver que Microsoft apuesta por los videojuegos. Que eso es muy importante en una compañía como Microsoft, del tamaño de Microsoft, que es de las más grandes del mundo. Yo creo que tenemos que congratularnos por ver cómo lo que nos gusta en las compañías grandes es un triunfo dentro de saber que Xbox no es para nada la dominante del sector. La dominante es Sony, con mucha diferencia, y todavía se apuesta. Así que es importante eso. Sí, y al hilo de lo que dices, es importante porque es una compañía que es amigable para los usuarios. Es decir, que les da mucho valor por su dinero. Y eso está muy bien. No están recortando de parte, sino que tú pagas. Lo estamos viendo en el Game Pass, va creciendo cada día en juegos, en servicios, en posibilidades, y sin aumentar precio, que aumentará cuando salga de la beta en la que está, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y además, seguro. Pero le da valor para hacerlo. Claro. Yo quería comentar que además esto es a los demás le da como refuerzo a la hora de tener que hacer cosas nuevas. Es decir, Sony y Nintendo, viendo este movimiento por parte de Microsoft, cómo apuesta por esto, cómo hace por los videojuegos, cómo está mirando por el usuario, esto seguro que es interesado. Esto no es porque le gustemos nosotros, sino porque quiere que consumamos y gastemos en su compañía. Pues al final hace que los demás se tengan que poner las pilas y decir, oye, o hacemos como estos o la gente se va a ir. Pero para yo allá. Espero que la solución pues sea creativa y no de talonario. No, claro que no. Si la idea es que los demás se pongan las pilas, como en su día se lo tuvo que poner Microsoft, a la fuerza orca, esto quiere decir que al final tú tienes que actuar, reaccionar. De la manera que sea. Que no sea con dinero, que sea con creatividad, que sea con, como yo qué sé, como ha hecho Nintendo, que es sacando un híbrido consola portátil. Vas un paso igual más allá que yo, Juanjo. Yo lo que espero es que con este movimiento lo que haga Microsoft es coger y convertir su producto estrella, que no es la Xbox Series X, sino que es el Game Pass, obviamente, su producto estrella en algo mucho más, con mucho más éxito que los 15 millones, que por cierto han subido en nada de 10 a 15 millones en 6 meses, está muy bien, pero todavía no es todo lo que tendría que ser. Pues que con eso suban y realmente planten cara a Sony y sea cuando ya empiecen a hacer cambios. Porque Sony por el momento no parece que esté haciendo demasiados cambios. Hay una pequeña apertura, parece que, pero no está haciendo un cambio decidido como el que ha hecho Microsoft ni de lejos. De hecho, han dicho declaraciones de que no les interesa esa estrategia. De hace poco esas declaraciones, porque además. No es asequible para ellos también. Uh-huh. Claro. Entonces, bueno, quizá a final de generación se peguen la hostia, ya veremos, ¿no? Ya veremos cómo repercute esto. De momento, claro, tampoco nos podemos fiar ni siquiera de las reservas, porque han sido un éxito tanto en el caso de Xbox como en el de Play 5. Todo el mundo dice, tanto una como la otra, que está todo agotado. Pero claro, la serie S aún dura, pero ya veremos lo que dura. Sí, es así, un poquito más está durando. Pero bueno, que ya veremos. También depende de cuántas reservas liberes de muchos aspectos. Este anuncio que se produjo un día antes de que abriesen las de Xbox y lógicamente eso también ha animado a muchos. Ya veremos, porque todavía queda mucha generación por delante. Lo único es que yo recuerdo los últimos E3 que siempre decíamos, ¡jo! Es que Bethesda está bien, pero para llenar una conferencia, pues mira, ahora siendo parte de Microsoft, eso que nos ahorramos, que no está nada mal. Ahora sí que va a tener contenido homogéneo. Todo metido. Ahora que lo haga Sega, tío, que anda que no tienen contenido. La pregunta es, ¿le van a dar el doble de tiempo a la de Microsoft, ya que tiene la Bethesda y la propia? Ya no yo quiero ver a Todd Howard en la de Microsoft, ahí el tío plantado, peleándose. Peleándose con Phil Spencer. Sacando pecho los dos. Madre mía. Bueno, venga. Mirando, ¿no? Vamos qué a pasar bueno. Ahora a otro tema también que ha sido fundamental esta semana, porque tras Stadia de Google, que aquí le hemos comentado muchas veces, ha hecho mucho debate, ahora es Amazon la que se mete de lleno en esto del streaming, de jugar a través de la red con un servicio de suscripción llamado Luna. Todavía no hay muchos detalles, se sabe que la suscripción a Luna Plus va a tener un coste inicial de $5.99 al mes, $6, 6 euros imagino, que va a estar disponible en PC, Mac, Fire TV y aplicaciones de iOS, aunque en el futuro también con Android. ¿Qué nos ofrecen o qué nos aseguran? 4K y 60 FPS. Y algunos títulos selectos, no todos, se van a poder jugar en esas calidades en dos dispositivos a la vez, simultáneamente. ¿Qué juegos? De momento, en The Verge dicen que van a tener más de 100 juegos en su catálogo inicial, a falta de conocer la lista completa. Se sabe que va a estar Resident Evil 7, Control, Panzer Dragoon, A Plague Tale, The Surge 2, Yooka-Laylee, Iconoclast, Grid, Abzu, Brothers, en fin, una serie de títulos que ya veremos cómo se van ampliando. De momento, Ubisoft está receptiva. Ha dicho que títulos como Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6 o Immortals Fenyx Rising se van a unir, pero eso sí, esto va a ser como una especie de servicio parecido a Netflix con canales. Ubisoft tendrá su propio canal con su propio servicio de suscripción dentro de Luna, así que para jugar a estos títulos de Ubisoft habría que pagar otra cuota. Aparte, como Amazon, lógicamente, es propietaria de Twitch, también va a estar todo integrado. Va a tener una función de manera que nosotros vamos a poder jugar y ver contenidos de otros que lo compartan. Van a beneficiar mucho lo que tiene que ver precisamente con esa vertiente. Por último, va a tener un mando oficial, aunque no es necesario, podemos usar el de Xbox o el de Play, y que en Norteamérica ya nos podemos inscribir, los que nos estén escuchando y sean de allí, para participar en la primera fase de pruebas pública. El resto no se sabe nada. Llama la atención, ¿verdad? Amazon metiéndose en esto del streaming con un servicio llamado Luna, que parece, siempre se dice la comparación, pero es que parece Netflix. Ya veremos luego. ¿Pero esto se llama Luna o se llama Stadia bien? Es una pregunta. Es que es Stadia bien, es lo que tenía que ser. A ver, es Stadia bien sobre el papel. Tampoco nos volvamos locos, que Stadia pintaba muy bien en un primer momento y luego hasta siendo una locura. Pero, a ver, pero eso sucedió cuando anunciaron lo que era de verdad. Esto no anunciaron lo que es. Vamos a explicar a la audiencia por qué decimos lo de Stadia. Porque Stadia en un primer momento entendíamos que pagabas una cantidad y tenías una serie de juegos incluidos. Luego nos enteramos que tenías que pagar los juegos aparte. Aquí eso está corregido. Sí, aquí no puedes comprar juegos. Aquí, por lo que parece, no vas a poder comprar juegos, sino lo que puedes hacer es coger un canal y todos los juegos que están en ese canal los puedes jugar. Entonces, la duda que me surge es si el canal Luna, el original, es imprescindible cogerlo o puedes pasar de esos 6 euros que te cuesta y coger el de Uplay porque te interesa más, por ejemplo. O el de EA, que se rumorea que podría entrar también. O u otros que puedan interesarte. Al final, esto me recuerda más que incluso que a Netflix, a Movistar, que tú contratas y luego contratas distintas opciones. ¿Ah, sí? Pues un poco como eso, yo creo. Me lo has quitado de la boca, sí. No pinta mal, la verdad. Tiene muy buena pinta porque vas a tener los juegos y solo pagas la cuota. Entonces, está bien. Además, algunos juegos van a ser a 4K. Ya han dicho que no todos. 1080p, pues en un futuro 4K. Así que... A mí lo que me han dejado un poco picueto es el tema de las cifras que han dado que tienes que tener para poder dar el servicio en cuanto a velocidad de tu conexión. Que me han parecido bajas, ¿no? Para 4K a 60 FPS tan solo piden 35 megas, que hoy día es bastante asequible. Las conexiones más bajas contratadas ya tienen eso y ya te están asegurando. Claro, que me parece genial, ¿no? Tener eso ya y tienes que estar muy seguro de cómo vaya su servidor para poder ofertar eso. Bueno, pero piensa que solo hay... No, que digo que hay poco más que streaming de vídeo. Al final es igual que Netflix, pero además enviando lo que tú hagas en el mando. Luego todo eso lo procesa y no es demasiado más de lo que se tendría que pedir, al menos sobre el papel, en algo como Netflix. Sí, la verdad es que yo me quedo bastante contento. Yo tengo que decir una cosa, y es algo que creo que todos deberíamos estar más o menos de acuerdo en el mundo del videojuego. Esto, para todos, tiende a esto. El mundo de videojuego tiende a irse a un servicio de este tipo. Porque quien haya probado esto, yo lo he probado con el xCloud, esto es súper cómodo, súper interesante y bastante, bastante bien. No se puede uno quejar cuando coge cualquier aparato, conecta el mando y empieza a funcionar sin problema. Y es económico, además se da para todo el mundo, el que tiene dinero puede hacer un tipo de servicio, el que tiene más puede otro, no tienes que estar acarreando con la máquina, te lo puedes llevar a cualquier sitio, la verdad es que tiene muchas ventajas. Y al final el físico se va a perder y no se va a perder por jugar en la nube con tu máquina descargando juegos, sino se va a perder por jugar por streaming. Y ya se está viendo esto, de esto de 5 a 10 años va a ser el futuro casi seguro. Ah, vale, estoy contigo en las fechas, en los tiempos, porque a mí me decepcionan un poco todas las soluciones que están saliendo para jugar en streaming, porque al final ninguna de ellas creo que sustituya a lo que es comprarte una Serie X o una PS5 o un buen PC, porque creo que todas están ofreciéndote la mayoría 1080p o 4K, pero tampoco llegan casi ninguna. Además, con un modelo, por ejemplo, la que le ofrece 4K, que yo creo que ahora mismo la única es Stadia, ¿no? Sí. Ahora mismo la verdad es que hay ciertas limitaciones, pero a nadie se le escapa que... Vamos, todos recordar los móviles que teníamos hace 5 años, recordad aquellos móviles y mirad los de ahora. Pues mirad lo que podrán hacer con las conexiones dentro de 5 años. Me imagino que es eso, sí, pero lo que pasa es que estaban vendiéndolos como que venían a sustituir, y yo creo que durante, por lo menos, eso es lo que tú dices, 5 o 10 años, yo creo que van a convivir perfectamente con las nuevas consolas que son muchísimo más potentes, o al menos ahora dan mucho más que lo que dan las... Sí. Esa, lo que ofrecían, por ejemplo, Stadia, que te estaba ofreciendo, que iba a ser la bomba, y realmente... sobre el papel ofrecía creo que 10 teraflops y ahora te están doblando las consolas lo que estaba diciendo. Eso particularmente no me preocupa la parte técnica o cuándo va a estar totalmente implantado, porque es que es cuestión de tiempo, pero sí que tener en cuenta que es Amazon. Y Amazon tiene varios pilares muy importantes. El primero es Twitch. Ya no solamente como plataforma líder, todo lo que tiene que ver con la exposición, porque recordemos que incluso una compañía como Riot Games con Valorant, todo lo que montaron de que tenías que ver a tu youtuber o twitcher favorito para tener acceso a la clave de la beta privada, es decir, se utilizaba como una plataforma muy potente para la expansión en la campaña de promoción de un juego. Es que la cantidad de datos nuestros que tiene Amazon de la audiencia que juega videojuegos solamente con Twitch, eso vale oro. Y no solamente eso, sino que están apostando poco a poco por producción de juegos exclusivos. Tienen New World, que es un MMO que va a salir en nada, que se retrasó hace poco, pero que tiene una pinta alucinante, que de hecho ha salido la beta totalmente en castellano, ¿eh? Y es un juego que los que lo han probado, mi hermano incluido, le está gustando. Crucible, que fue un intento de hero shooter que no funcionó muy bien porque le faltaba también un poco de promoción. Y luego que tienen los derechos del Señor de los Anillos, que están trabajando en un juego. Es decir, que este servicio de Luna ya no solamente que Ubisoft o posiblemente Electronic Arts estén metidas, sino que ellos mismos van a tener sus exclusivas. Claro, sí. Hay que tener en cuenta que aparte de lo que es Twitch, es que tienen a Amazon, a la propia Amazon, como distribuidora de sus productos. Es decir, tú para comprarte el mando, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Es que está muy metido en todos nosotros, porque ya damos por hecho que todos tenemos Amazon, que todos tenemos Amazon Prime, o mucha gente, no digo todo el mundo, pero un alto porcentaje, podrán hacer algún tipo de, a lo mejor, de pack en el que tú, teniendo Amazon Prime, tengas un mínimo de servicio con algunos juegos, aunque sean los suyos propios, para que tú puedas probar el servicio y una vez de ahí puedas ampliar. Es decir, que tienen posibilidades de meterse en las casas de todo el mundo. Así que por ahí, ojo. Y yo creo que este es otro clavo más sobre las tiendas de videojuegos como tiendas de videojuegos, que tiene lo que comentábamos el otro día, que no les va a quedar más remedio que ir reinventándose, porque es que ahora ya no va a haber que ir a comprar juegos. Ya puedes, aparte de poderlos pedir en Amazon, puedes coger y jugar en streaming. Puedes tener, no tienes la necesidad de antes de ir a buscar los juegos. O sea, que las tiendas de videojuegos tienen que girar y hacer como está haciendo Game, que espero que eso funcione, de meter merchandising, meter cómics, meter gaming de PC, pero hardware me refiero, para poder coger y subsistir, porque si no, se la van a pegar. Pues mira, me he acordado ahora que dices esto. No sé si recordáis que había una edición coleccionista de Red Dead Redemption 2 donde no venía el juego. que claro, venía mucho merchandising y tal, que ya la edición decía edición de coleccionista, de merchandising para coleccionistas, pero la prensa lo puso como quiso. Y la edición que no viene con el juego, es como, bueno, pero es que ahora casi que lo que más importa en las tiendas de videojuegos es pues lo que no sean juegos nuevos, ¿no? Porque en juegos seminuevos sí que hacen negocio, y con merchandising también, incluso temas de eventos. Game tiene acuerdos con la Madrid Games Week y la Barcelona Games World cuando se hizo. Son formas de reinventarse. Al final es que es eso o morir. Hemos visto lo que le ha pasado a GameStop, que no sé vosotros, pero en la zona de Barcelona, lo que es Barcelona, no había en ninguna zona céntrica o mínimamente céntrica, no había ningún GameStop. Había en el barrio de San Andreu. Pero GameStop la absorbió Game. En su la absorbió aquí. Game, efectivamente. Sí, sí, se la comió Game aquí en España. Sí, sí. El asunto es que al final tenemos todos que entender, hay mucha gente que está muy enamorada del formato físico y es algo que tiene su lógica por ese romanticismo. Yo soy de aquella época, pero no puede ser que nos nuble la vista una cosa, y es que ¿qué te gusta más? ¿La caja o jugar videojuegos? Porque es verdad que a mí me gusta la cajita, me gusta tenerla ahí, me gusta la estantería con mis cositas y es todo muy bonito y todo muy idílico. Pero la realidad es que lo que a mí me gusta es jugar videojuegos. Y si los videojuegos pasan a jugarse de otra manera porque es más cómodo, porque al final todo vira hacia ese punto, pues bueno, pues tendremos que ir hacia allí si queremos jugar videojuegos, porque ese es el futuro, no, no hay más que eso. Aquí hay dos cosas que aún está por ver, ¿no? Una yo creo que está más clara, y es que o Google se pone las pilas o Amazon se lo va a comer con patatas. Creo que esto nos va a venir a todos bien, esta inclusión de Amazon, porque al final es un poco lo que decíamos antes con Microsoft y Sony y Nintendo, ¿no? Que los movimientos al final lo que hacen es reactivar un poco que la competencia también se ponga las pilas. Y espero que en este sentido Google también lo haga, ¿no? Y aquí veo como una gran diferenciación de lo que está por venir, ¿no? Un poco se va a cumplir esa profecía de Microsoft diciendo no, si la competencia no es Sony, si la competencia no es Nintendo, es Amazon y Google. Y esta es otra piedra, ¿no?, que se pone en el camino hacia ese futuro, ¿no?, de una especie como de Liga A y Liga B, ¿no?, de videojuegos, si Sony y Nintendo no se ponen las pilas. Y lo segundo que quería comentar, que me parece muy curioso que no le hayan dicho nada, y entiendo que será porque no existe tal opción, pero al igual que pasó con Google y su mando, que creo que tenía conexión con Google Assistant, aquí tendremos a Alexa incorporada. Porque recordemos que está incorporada. Podrás decirle al mando Alexa, ponme Fallout, y podrás jugar a Fallout. Si Microsoft tiene a bien que Fallout esté. Y después también tenía otra cosa, y es que si tú te compras el mando de Luna, concretamente es el oficial, el mando no se va a conectar a dispositivo. El mando se va a conectar directamente por Wi-Fi a donde se tenga que conectar para bajar la latencia allá a mínimos. Vamos, estratosférico, ya no va a haber latencia cero, aunque ya han dicho que podrás usar cualquier mando de cualquier sistema normal y tú podrás funcionar con lo que tú quieras, pero si funcionas con el oficial será, se supone, el perfecto. Y además $50 sí, todo eso, los precios son para de beta, ¿no? De beta, después supongo que subirá todo, y ese mando va a valer para usarlo para PC en cualquier sistema, por ejemplo en Steam. Tú vas a poder usar el mando de Luna como si fuera un mando cualquiera de Microsoft actualmente. Lo que está muy bien, te da mucha más versatilidad con el mando. Además tiene un diseño tipo el de Microsoft. A mí me resulta... No. El de Switch. Es el Pro de Switch, es igualito. Uh-huh. Bueno, son manos todos, yo creo. Yo creo que el Pro de Switch hace una ligera copia sin importancia al de Microsoft, pero vamos. No, sí, pero digo, lo que es la forma de la carcasa en sí y cómo están colgados los botones de en medio, ¿no?, de Start y Select y tal, que ya no se llaman así, pero los seguiremos llamando así, son muy parecidos a los de Switch. Y de hecho, no sé si habéis fijado que el logo es como el de Valve, es muy similar al de Valve, al de Steam, de hecho. Lo importante es daros cuenta de una cosa, la disposición de botones, que es la misma de cualquier mando clásico, pero lo importante son las letras de los botones, son lo típico X, A y B, y está puesto en el mismo orden que en el de Microsoft, no está en el de Nintendo. Por fin. Es que yo creo que el de Nintendo, no sé si tendrá incluso alguna especie de patente o algo, porque sí. Es la misma disposición desde Super Nintendo. Creo que hay patente ahí de por medio. Pero bueno, ya veremos el tema de mando, el tema de Amazon Luna. Tenemos que hablar de otra noticia porque, claro, había muchos rumores. De repente en una tienda salen el registro de Metal Gear Solid en PC. ¿Qué está pasando? Pues finalmente Konami ha hecho uso de sus propiedades intelectuales y ha lanzado tanto Metal Gear Solid como otros grandes clásicos en GOG, en PC. Castlevania, Contra o la versión mejorada de Metal Gear Solid 2 Substance también están disponibles en PC. Eso sí, el clásico Metal Gear Solid de la Play 1 con ese doblaje de Alfonso Vallés se pierde. Está todo en perfecto inglés. En cuanto a precios, los Metal Gear Solid están en unos 10 euros y los clásicos de MSX a 6. Luego tenemos la Konami Collector Series, que incluye el Castlevania, Castlevania 2, Castlevania 3, Contra, Super Contra, todo eso por 6 euros. En fin, aquí lo interesante, más allá del propio producto, es el movimiento de Konami con esas IPs legendarias que tiene, el uso que está dando de ellas o el no uso que les da. De momento tenemos que las está lanzando en PC. No sabemos si como un adelanto de algo mayor o se va a quedar simplemente en eso. Hombre, yo espero que no haya nada mayor, porque sin Kojima, el último no. Metal Gear que hemos tenido no ha sido santo de devoción de creo que nadie. Bueno, a nivel jugable dicen que está muy bien, pero que el problema ha venido en cuanto a historia y desarrollo, ¿no? Creo que recordar. No me meto que no lo he jugado. Pero bueno, al final las IPs están ahí, Konami es dueña de ellas. Y lo que más me sorprende de la noticia es la elección del launcher, ¿no? Que hayan elegido GOG y no hayan elegido otra plataforma, ¿no? Es cierto, eso es toda una sorpresa. Normalmente casi todo sale en Steam. De hecho, Metal Gear Solid 5 está en Steam. O sea que. Pero ¿vosotros no creéis que pueda ser posible que es que Konami no haya hecho nada para la implementación para PC y que se haya encargado GOG de todo ello y por eso le ha dicho, vale, pues hacedlo vosotros? Pues podría ser perfectamente. Bueno, pero a mí me has convencido, pero casi seguro. De hecho, he estado revisando qué es lo que incluían porque todavía no los he comprado. Es que me da rabia comprar algo que sé que no voy a jugar por el momento. Entonces, no le veo mucho sentido. Pero sí que he visto que Metal Gear Solid, por ejemplo, el 1, tiene un par de mejoras, como poder jugar en primera persona, que es un cambio así, y poder grabar donde quieras. Que son las cositas que han hecho. Pero ya está, ¿eh? Quiero decir, no le han hecho nada más. Lo de jugar al primer Metal Gear, eso es lo que tiene el Twin Snake de GameCube. Así que a lo mejor han cogido algo de ahí. Pues podría ser. Decían que había sido el port original de PC, que lo había mejorado, pero puede ser porque no dicen nada. O sea que, por cierto, Metal Gear Solid. Metal Gear está en castellano. El de MSX está en castellano. O sea, eso es una de esas cosas que madre yo creo mía. Que no había salido ni en NES ni en MSX en castellano. Sí, pero estaba en la versión esta de HD Collection, sí que estaba ese juego y estaba en castellano. Pues sabía que estaba el juego, pero no sabía que estaba en castellano. Bueno, pues mira qué bien. Y que nadie dude que seguramente lo de que esté en inglés, esto es temporal, cuando llegue la comunidad, que lleguen cuatro fans. Y, ah, claro, y lo pongan. Dos días modean esto y está jugándolo con Alfonso Vallés y el pero qué coño, pero vamos, pasado mañana lo está jugando seguro. Además, que no quepa duda que todo esto va sin DRM, que estamos hablando de GOG y en todos los juegos pone que va sin DRM. Por cierto, el Metal Gear Solid 2 sí que está con los subtítulos en castellano, o sea que es curioso. Y luego los cinco juegos de Konami, el Castlevania, Castlevania 2 Simon Quest, Castlevania 3 y Contra y Super Contra están en inglés, pero eso sí, le han añadido el guardado rápido. Sí, lo único que no me mola de eso es que creo que salen en packs y entonces me hubiera gustado que pudiera haber comprado los juegos individualmente cada uno, porque a lo mejor tienes alguno de ellos y tal. Es verdad que es un precio económico, que te sale a euro el juego, que no te sale por más. Pero hubiera todavía la opción de comprarte cada uno de manera individual. Sí, yo la duda que tengo es si incluye toda la documentación, que era una chulada, de los packs que ha sacado recientemente Konami con los Castlevania, con los Contra y con los arcades, que venían luego cómo se habían hecho, imágenes, pruebas de concepto, un montón de cosas. En fin, como me supongo que me los compraré, lo averiguaré en su momento, pero como esta es una mezcla un poco rara, porque todo esto eran packs temáticos y eran mezclado en este Castlevania con Contra, pues no sé si habrán es cogido que Konami, hay algunas cosas que me duelen el alma. Recuerdo el aniversario de Symphony of the Night, que te saca una versión HD en digital solo y de aquella manera. Sí, con Rondo Plot, ¿no? Claro, eso es. No sé, es Metal Gear Solid. Podrías mimarlo un poco. El mínimo gasto, máximo rendimiento. Tened cuenta siempre cuando penséis en Konami, pensad en eso y no vais a fallar. Esta empresa para ganar. Me de choque. Yo me creo que decía Tony que esto va a haber sido más iniciativa de GOG diciendo, oye, que queremos sacarlos aquí. Dice, bueno, Juanjo lo ha dicho, creo. Ah, pues eso, que yo creo que ha sido GOG antes, tiene razón, era Juanjo, perdón. A mí lo que me da lástima es no ver entre ninguno de estos logos ninguno de Silent Hill. ¿Qué le pasa a esa marca? Hay algunos en Steam, de Silent Hill. Sí, pero que no hayan dado el paso de meterlos también en GOG, ¿no? No sé, es raro el tratamiento. ¿Y qué te parece que saquen el Metal Gear y no saquen el 2? O el 3 y el 4 de Metal Gear Solid. Es que no. Porque eso sí que tiene pinta de que saben que pueden meter más inversión y hacer remasterización. De hecho, el 3 ya hace remasterización para Vita y 3DS. Y el 3 tiene una versión, no voy a atreverme a decir remake, pero con otro motor gráfico para máquinas arcade en Japón. Por pachinko. Os lo juro que se veía de escándalo. Se ve increíble. Sí, es increíble. Si no lo habéis visto, la mecánica de juego son las buenas de ese juego. Bueno, ahí se queda. Venga, vamos a pasar a otra histórica y cerramos ya las noticias. Capcom, ¿qué pasa con Capcom? ¿Un nuevo juego? También tiene sus juegos, pero hoy vamos a hablar de Resident Evil Infinite Darkness, una nueva serie de animación por ordenador que se va a estrenar en Netflix en 2021. Va a estar protagonizada por Claire Redfield, por Leon Kennedy, veteranos personajes que todos conocemos, y la idea de Infinite Darkness de esta serie es que quiere mostrar un mundo de Resident Evil como nunca antes había visto, según han explicado Netflix en nota de prensa. No hay mucha más información sobre el argumento, ni sobre el equipo creativo, ni tampoco se sabe ni siquiera cuándo se va a estrenar más allá de ese ambiguo 2021. Hay que decir que no es el único proyecto relacionado con Resident Evil en el que trabaja Netflix. Sabemos que hay otra serie de actores y actrices de carne y hueso, de la que la plataforma ya ha comprado 8 episodios y que tiene como showrunner a Andrew Dabb, que es uno de los responsables de Supernatural. También está Bronwyn Hughes, que había trabajado en series como The Walking Dead o Better Call Saul, y que va a ser quien va a dirigir los dos primeros episodios de esa serie de carne y hueso. De momento tenemos confirmado esta Infinite Darkness en Netflix, animación por ordenador. Y yo lo único que puedo decir es una cosa en relación a las películas que se habían hecho hasta la fecha con Mila Jovovich, y es que es mi placer culpable. Me gustan. Me gustan. No está mal, ¿eh? Sí, la primera es salvable. Entonces tengo una buena noticia para ti, Sergio, y es que Hiroyuki Kobayashi es el productor que se ha encargado de esas películas y es el productor que está detrás de esta serie también. Bueno. Para asegurarse que el toque Capcom no se pierda. Bueno, pues a ver. Además, el estudio que lo hace es TMS Entertainment, que es un estudio que lleva desde los 60 haciendo anime y ha hecho anime tanto propio como creando anime para Francia y para Europa, pero que concretamente es el mismo que va a hacer el anime de Shenmue. Así que mira, tenemos dos series interesantes que van a hacerlo en breve. Sí, yo creo que aquí lo interesante es ver cómo Netflix ha visto filón en cuanto a sacar series sobre videojuegos y aunar ya dos cosas, ¿no? Que es que el aficionado a videojuegos tenga un motivo para ver Netflix más allá del cine convencional o de las series convencionales, sino tener un nexo de unión, que ya se había visto en ese germen que se vio en Castlevania, que la cosa iba bien, y por lo tanto yo creo que han dado vía libre. Y una cosa me parece interesante, y es que esto aún más todavía, ¿no? Porque no sé si habéis visto el tráiler, pero al final es como ver cinemáticas del juego, ¿sabes? A mí me está dando la sensación que me da. Y al final me mola, ¿no? Estar viendo cinemáticas sin parar, y es como estar viendo el juego, no la parte jugable, sino la parte de corte de que te están mostrando la historia. Un poco escueto quizá, ¿no? El tráiler, pues son 50 segundos ya muy a oscuras y tal, no se puede ver mucho. Te deja con bastantes ganas, además. Sí, no explican la historia tampoco. Al menos no sé si habrán puesto alguna sinopsis o yo no recuerdo que no, explican la historia. Han dicho que es una historia original. Es decir, no está copiada de los juegos, aunque sean los personajes, sino que es una historia nueva. Así que, bueno, eso que ganamos. Me pasó una cosa muy curiosa viendo el tráiler, que es la primera vez que veo un tráiler y digo, esto lo tiene una Play 5. Porque lo vi y dije, es que podría ser, realmente, tal y como nos está vendiendo la Next Gen, esto podría ser un juego. Sí. Claro, no, si es que hemos llegado ya a un punto que, claro, es indistinguible. Pero bueno, ahí está la apuesta, como ha señalado muy bien Juanjo, el tema de Castlevania, ¿no? Que ha servido también un poco para tomarle el pulso a la audiencia, que haya audiencia de jugadores que quieren ver series inspiradas o adaptadas. Y ya no solamente eso, sino el documental que hemos tenido hace poco de High Score, es decir, que hay interés en bucear en la historia de este medio. Que de hecho quería decir, creo que no sé si hemos llegado a mencionar en el programa, pero en algunos programas, pero es que han estrenado hace nada el de Dragon's Dogma, también el anime. Sí, no tiene muy buena crítica, ¿eh? Con división de opiniones. Yo he visto el primer capítulo nada más y la verdad es que reconozco que me ha gustado, pero hay gente que no le gusta porque hace una mezcla de CGI, como está hecha esta serie, pero en vez de haberlo hecho entera, la lo hacen que tenga aspecto de ser dibujo en 2D. Como o Berserk, ¿no? Me imagino, rollo así 3D. No lo he visto, es Dragon Dogma. Intentando disimularlo y, oye, a veces queda muy resultón y a veces canta bastante. A mí me ha gustado, pero soy de los pocos, ¿eh? Creo que será mejor que la peli de Monster Hunter, que yo lo siento, pero Mila Jovovich va matando franquicias de Capcom en el cine, que no sé cuál será la siguiente. De hecho, hablando de Mila Jovovich, antes has apuntado, Sergio, a la saga de películas, ¿no? Que no son canon, por supuesto, pero lo que quizá mucha gente no sepa es que sí que hay una serie de películas que sí que son canon, que creo que la mayoría, o por no decir todas, son de animación en 3D. Sí. Que sí que son canónicas. Son Vendetta, buenas, Damnation, esta de Oscuridad Infinita. Están muy bien. A mí me han gustado, por lo menos. Sí, bueno, yo quería incidir en un asunto, y es que, si os fijáis, últimamente el videojuego en otros aspectos está empezando a tener representación, ¿no? Ya en la literatura se ven libros bastantes que salen sobre videojuegos o sobre el mundo de videojuegos, sobre el sector. Periodismo ya empieza a coger ya un poquito de forma, periodista en medios de bastante calado, en New York Times y tal, en el que ya la sección ya empieza a tener un nivel. Y entonces eso es que ya este mundo, que empieza a tener tiempo de antigüedad, porque es que no nos damos cuenta de que esto tiene muy poco tiempo. Desde los 80 para acá es la historia del mundo del videojuego, ¿no? Es verdad que hay esbozos en los 70, pero realmente lo que es la industria asentada es a partir de los 80. Entonces ahora es cuando tú puedes empezar a hacer este tipo de cosas porque hay historia donde excavar, hay gente de diferentes edades a la que les puedes enseñar cosas. Esto lo puedo verlo yo porque lo conozco desde que empezó, o lo puede ver una persona bastante más joven que yo, pues para un poco para ampliar mundo, ¿no? Porque a lo mejor Resident Evil es una franquicia que ha empezado en el 7 y necesita un poco de nutrirse de más. Aquí ya empieza a haber filón más allá de los que somos los típicos núcleo duro, que siempre estamos con esto, que el videojuego nos encanta. Esto ya empieza a meterse ya como cultura pop de una manera Se ha abierto la cultura pop de lleno y es maravilloso, porque así podemos compartirlo más personas. El único dato, y ya cerramos, que quería decirle un fun fact, es que las películas de Resident Evil, el director es Paul Anderson, que es la pareja de Mila Jovovich. Y bueno, sí, no se cortó en quedarse con ella. No. Y hacen un tándem que, bueno, madre mía, ahí tenían el contrato firmado, vamos, para 1000 entregas y tienen trabajo los dos. ¿El de Monster Hunter también o qué? Porque creo que lo también. Que se ha visto en el tráiler es terrible. ¿También? Sí, está confirmado. Lo acabo de ver en la Wikipedia. A ver, no es por desconfiar, pero hay 15 horas de metraje con Resident Evil que no hacen justicia a nada. Bueno, vamos a dejarlo aquí, vamos a poner un poquito de música y regresamos con más contenido. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Ya estamos aquí de regreso para seguir hablando de videojuegos, esta que estamos jugando, la sección donde los protagonistas son esos títulos a los que hemos estado dándole durante la semana. Y ahora que venía Tony, que hemos tenido ese Hogwarts Legacy, que ¡ah, qué rabia que no estuviste aquí para comentar tus impresiones! Pues hoy creo que lo vamos a poder compensar porque hoy vas a ser el protagonista de esta sección de principio a fin. Así que, Tony, ¿qué nos vas a contar? Pues lo primero decir que mis reacciones fueron impagables. Pues literalmente no voy a pagar una suscripción de Twitch a nadie. Es increíble lo que se enseñó con Hogwarts Legacy y le tengo unas ganas monumentales. Es que de verdad, si lo hubiésemos visto juntos esto, Sergio, en una habitación, tú con Uf. Final 16 y yo con el Harry Potter... Iría con Sonotone ahora, ¿eh? Sí. Y yo no sé ni si estaría vivo, porque la verdad es que esa noche fue... Yo no sé ni cómo dormí. Es el juego que hemos estado esperando desde hace mucho tiempo, este Hogwarts Legacy, desde que la saga empezó a descarrilar en cuanto a videojuegos con la cuarta entrega, con el Cáliz de Fuego, que es justamente la entrega que os voy a traer aquí. Siento no haber escogido una mejor, pero mi PC, pues digamos que es bastante nuevo, los pero, juegos cada Tony, vez son más antiguos. ¿Por qué el Cáliz de Fuego y no la Piedra Filosofal, por ejemplo? Es lo que estaba diciendo, mi PC es bastante nuevo, los juegos cada vez son más antiguos. Lo había entendido al revés, digo que como que tu ordenador no conseguía la potencia. Joder, no puede con eso. No, hombre, no. A ver, que mi 1060 ya pide un recambio, pero tampoco flipemos. Vale. Claro, intenté hacerlo con la cámara secreta para PC, que para mí es el mejor juego de Harry Potter que se ha hecho hasta la fecha, muy, muy cerquita y en algunas cosas inferior incluso a la versión de PC de Prisionero de Azkaban. Y pues vi que, bueno, más o menos funcionaba, pero cuando iba a guardar se crasheaba y tenía que volver a empezarlo. Se guardaba, pero cada vez que le daba a guardar, pues se crasheaba y era como, mira, qué coñazo, sinceramente. Así que pues empecé con el Cáliz de Fuego, que sí, lo puedo tirar. Utilizo un lector de CD, que creo que hoy en día es bastante notable decirlo. Tengo lector de CD y DVD y lo utilizo. Y la verdad es que este juego fue el inicio de una debacle que terminaría, bueno, que tendría luces y sombras, ¿no? Se rearía un poquito con la Orden del Fénix y el Misterio del Príncipe... Y caería en un auténtico desastre con las dos partes de las Reliquias de la Muerte, donde tendríamos juegos de... Pues imaginaos Gears of War mal, pues básicamente eso. Nadie quiere shooter con coberturas mal hecho en un juego de Harry Potter. ¿Disparabas con la varita? ¿O sí, sí, sí. Oh. O sea, agitando la varita todo el rato, que solo hay una cosa peor, y es el juego de Kinect que se hizo con los assets de estos juegos de las Reliquias de la Muerte, donde físicamente tenías que ir agitando la mano como con la varita, y eso, vamos, no podías batir huevos en 3 semanas después de jugar media hora. Era terrible. Eso me lo estaba imaginando con el mando de la Wii, ¿no? Con el Wiimote. Que bueno, digo, podría ser penoso eso, ¿eh? Pues la cosa, mira, poca broma, porque el mando de la Wii justamente lo que hizo fue condicionar mucho la Orden del Fénix. En la Orden del Fénix, tú en la versión de Wii, con el mando hacías los gestos y la hicieron básicamente para esa consola. Luego, las versiones de PlayStation 3 y Xbox 360, y no sé si llegó a Play 2 también, lo que hacían era utilizar el joystick derecho en vez de esos movimientos con gestos del mando. Y por eso son juegos un poquito raros de controlar, a pesar de que tenían buena intención. Aquí en el Cáliz de Fuego, ya las diferencias empiezan a ser notables desde la portada. Es la primera portada que no tiene un render 3D como, bueno, pues en la propia portada, ¿no? Que tiene una imagen de Daniel Radcliffe con el dragón de fondo, que la verdad es que está chula, pero ya era como empezar a decir que había un cambio de dirección. Obviamente las películas también empezaron a cambiar dirección y los libros, obviamente, pues las películas están basadas en los libros. Más oscuras, ¿no? Las últimas pelis. Claro, sí. De hecho, en la cuarta peli ya empezó a morir gente, que luego sería un vampiro y luego sería Bruce Wayne. Es curioso lo que te hace morir en Harry Potter. Y aquí, pues bueno, pasamos de lo que era un sueño para muchos, que era estar en Hogwarts, recorrerlo, pues con las limitaciones de la época poder hacer cosas como jugar a Quidditch o el duelo de magos de la Cámara Secreta. Eran cosas muy guays. Y aquí se optó por reducirlo mucho y pues tener un menú de niveles por alguna razón que supongo que sería económica o de tiempo o de diseño. Y además aquí todas las versiones de sobremesa fueron la misma, que con la piedra desde la piedra filosofal hasta Prisionero de Azkaban, esto había sido distinto, que entiendo que, bueno, pues fuera una locura, ¿no? Hacer una versión distinta para cada plataforma. Imagínate, hasta ese momento, para nosotros era un sueño, pero para EA, hacer una versión distinta para GameCube, Play 2, Play 1, Xbox, Game Boy Advance, Game Boy Color, era una auténtica locura. Entonces aquí, pues todas las versiones de sobremesa eran iguales y la de DS y PSP y Game Boy Advance eran distintas, pero vaya, que tampoco fue eso la gran cosa. Estos sistemas de niveles, sí que es verdad que es la primera vez que en todas las plataformas se permitía un juego multijugador, o por lo menos en las de sobremesa, no he probado las de portátiles, se permitía un multijugador a 3 con Harry, Ron y Hermione. Entonces ya es una cifra rara, pero se entiende porque pues hay que, no se pueden inventar aquí un Harry reskineado, pues tampoco sería raro. Entonces tenemos la excusa esta de pues el torneo de los tres magos, ¿no? Que es la historia que se cuenta en el Cáliz de Fuego, en la que tienen que participar tres magos, uno de cada colegio. Este torneo lo acoge Hogwarts, que es el colegio donde está Harry, y pues de hecho Dumbledore ya se huele algo y dice, aquí nos la van a liar, van a meter a Harry de alguna manera. Intenta hacer un hechizo para que solo los mayores de 17 años, no, 16, no recuerdo la edad, puedan participar, ¿no? Arrojaban un papel con su nombre en el cáliz y ale. Y después de salir los tres que tenían que salir, sale Harry Potter, total, tiene que participar en el torneo. Esto, justamente lo de participar en el torneo, provoca que no en todos los niveles pueda jugar como pues en modo multijugador, porque obviamente en las tres pruebas que hay del torneo de los tres magos, Harry está solo. No puedes tener ahí una ayuda, no puedes tener un puntero como en el Mario Galaxy recogiendo estrellas. Ahí tienes que estar tú solo y ya está. Y es como que ahí ya se empiezan a romper un poco los niveles, que también son distintos en cuanto a jugabilidad. Los dos primeros son un poquito rollo Star Fox, se podría decir, porque en el primero vas con la escoba pasando por aros y cogiendo grajeas en el aire, porque por supuesto, ¿por qué no? Y en el segundo, pues también es como un poquito más de lo mismo, pero bajo el agua, y en el segundo y el tercero y último ya, pues sí que es el laberinto final, que la verdad es que es un poco tedioso, porque a veces te pierdes de verdad, y al final ves que no era tan largo, simplemente es que es un poquito un lío. Tenemos una cosa que tampoco gustó nada, o al menos a mí no me gustó nada, que es que a partir de cierto momento te dicen, tienes que recoger tantos escudos para pasar al siguiente nivel. Los escudos, llamados escudos Trimago en honor al torneo, están repartidos por los niveles y tienes que ir haciendo backtracking según consigas más hechizos, porque pues igual que en un Castlevania o Metroidvania, lo que quieras, pues tendrás más habilidades, no en este caso hechizos, para conseguirlos. ¿Qué pasa? Que cada vez que consigues un escudo, te saca del nivel, te echa y vuelves al menú. Entonces, ¿qué pasa? Hay un nivel donde hay cuatro escudos prácticamente uno al lado del otro y tienes que hacer ciertos procesos para conseguirlos cada uno. Y es como, si no me sacas del nivel, eso pasaría de durar 15 minutos a durar, 15, 20, 25, a durar 10, literalmente. Y es como, tengo que repetir esto cada vez. En fin, un boss final que tampoco está muy, muy, muy allá, pero que tampoco está mal. Técnica, o sea, dentro de lo que es el juego, es el enfrentamiento final, que no voy a desvelar tampoco, sé que es tontería lo de no voy a hacer spoiler, el libro tiene chorrocientos años ya y la peli también, de hecho me siento viejo porque el juego es de noviembre de 2005 y ha pasado demasiado hasta que se anunció Hogwarts Legacy, 15 años, sí, 15 años. Pero no es un juego que me parezca que esté mal, de hecho me he reconciliado un poco con el juego, ¿no? Porque sí que en su momento fue un bajón en comparación a las tres anteriores entregas para plataformas de sobremesa, que ya digo que eran distintas, eran casi reinterpretaciones, ¿no? de ellas mismas. Y aquí, que se estandarizó todo tanto, era todo lo mismo en las plataformas de sobremesa, que lo puedo entender, pero se redujo todo tanto, no podías explorar Hogwarts de verdad. En su momento me decepcionó, a pesar de que me lo pasé un par de veces. Y ahora yo creo que es el mono, la necesidad de que me den algo de Hogwarts en formato videojuego que no me ha desagradado, incluso con sus fallos que los tiene. No lo puedo recomendar tampoco porque creo que hay opciones mucho mejores. Tampoco creo que a nadie le importe en 2020. Ya, no, pero bueno. Hay opciones mucho mejores. O sea, si alguien quiere descubrir los juegos antiguos, la cámara secreta para PC yo creo que es fantástica y ojalá en algún momento, igual que Konami ha hecho con los Metal Gear, esto esté en GOG o en algún lado. Oye, ¿y sale Robert Pattinson en el juego? Bueno, es como decir que sale Daniel Radcliffe, pues sale el modelo 3 de lo que se pudo hacer en ese momento. Pero sí, técnicamente sale Robert Pattinson, sí. Oh, mire, está bien. Bueno, ¿te lo has pasado bien? Que es lo importante. Sí, ¿o no? Sí. No, y además me lo pasé en un par de días, si es que es muy cortito. ¿El juego viene doblado al castellano? Sí, el juego viene con voces en castellano. No son las de los actores, ¿no? Las de las películas. ¿O sí? Algunos sí, algunos no. La de Harry sí, la de Hermione juraría que también. La de Voldemort también, porque es curioso que además es la de Voldemort de la primera peli en la que apareció como tal, que es El Cáliz de Fuego, que ahí tenía una voz distinta y luego ya le dieron voz como de haberse pasado meses fumando Marlboros. Pero la voz esa de esa peli justamente es la que tiene. Creo que Ron nunca o casi nunca ha llegado a tener la voz de verdad en los juegos, la del actor de doblaje de las pelis, que han sido varios, en verdad. Pero sí, hay unos cuantos que sí que tienen sus voces y Harry es uno de ellos, que creo que es algo importante. Bueno, yo quería preguntar también, ¿tienes algún tipo de itinerario o hoja de ruta para hacer un Road to Hogwarts Legacy y esta es la primera piedra de ese camino o vas a ir un poco aleatorio a la hora de jugar? Porque yo estoy seguro de que te vas a pegar una viciada de Harry Potter hasta ese día impresionante, ¿no? Pues sí, pero voy a ir pues conforme vea yo, porque sí que es verdad que en el anterior PC, que ya tocaba cambiarlo y lo hizo hace unos meses, sí que ahí se me tiraban los juegos sin ningún tipo de problema, también era un PC 2014, o sea que la estructura ya era más similar y era un PC un par de años más allá de que saliese el último juego de Harry Potter, que fue un desastre. Pero sí, yo voy a ir jugando los juegos poco a poco. Algunos me los pasaré y otros no. El de Quidditch, con 4 o 5 partidos ves que es prácticamente todo igual. Con cariño lo digo. Además, el de Quidditch, dato curioso y que espero que no se vuelva a repetir jamás. El juego jamás. De Quidditch era la hostia. Yo lo tengo. ¿Tú lo tuviste? Sale España incluso. Sí, de toreros. Sí, es lo que os iba a decir. Eso es lo que no quiero que se repita, por favor. Que salimos de toreros, tío. Que es terrible. Como en todos lados. Pero es que Oye. Tú no vas vestido ahora de torero, Tony. Vale. No, yo el capote sí lo tengo. El capote quiero sí. Hacer una pequeña reflexión a este respecto, a nivel cultural, ¿vale? Da para un debate, pero yo era creo... Era otro momento, no, lo entiendo. Y que a nivel estético, a mí el traje de luces me parece precioso. Otra cosa eso es sí. el toreo en sí y todo eso. Lo que representa. Pero lo que es claro. El traje me parece precioso. Hombre, es ese tío pecho palomo, marca paquete, lo lleva todo el traje de luces. Pero lo digo. Hombre, y que podía... el color rosa tela marinera, ¿eh? Se puede utilizar como croma prácticamente del capote. No, pero lo que decía que, oye, que de todas formas está muy bien, pero es que supongo que es una mejora con respecto a cómo salimos en Resident Evil 4 o no. Es que, de verdad... me encanta que Harry Potter haya acabado derivando en Hablemos del Toreo en España. Eso porque no tiene más recorrido el tema. En fin, chicos, vamos a dejarlo aquí porque tenemos que hablar con alguien que regresa después de un tiempo. Y con esto del parón que tuvimos en verano, es cierto que hay muchos compañeros a los que no hemos podido volver a ver ni hablar con ellos, un montón de historias que teníamos que compartir y que vivir junto a todos ellos, y poquito a poco vamos recuperando. Hemos tenido aquí a Arctic hablando de eSport, hemos tenido a Nacho con su sección de Nintendatos, y tocaba el turno, muchos nos lo pedíais, ¿dónde está Marta? ¿Dónde está nuestra sección de narrativa que tanto nos gusta? Pues al fin la podemos recuperar y darle la bienvenida a Marta. ¿Qué tal? Hola Sergio, ¿qué tal? Estoy encantada de volver, que ya es nueva estación y nuevos tiempos y nuevo todo, y aquí estamos de nuevo. Sí, de hecho yo no sé si tiene mucho sentido que a estas alturas te pregunte qué tal te ha ido el verano, pero bueno, voy a hacerlo por mantener la costumbre. Pues muy bien, la verdad es que bien, descansé, jugué a bastantes juegos, probé Game Pass, descubrí muchas historias y muchos juegos, muchas demos que quiero... seguir explorando. De hecho, jugué a What Remains of Edith Finch, que lo tenía pendiente, me gustó muchísimo. Había escuchado hablar de sus virtudes narrativas y las constato, y me encantó. Y le eché un ojo, por ejemplo, Cristales, que sale este noviembre, que menudo noviembre nos espera. Wow. Pero bueno, la verdad es que jugué bastante y tuve un mes de agosto tranquilo. Qué bueno, pues yo imagino que ya lo habrás jugado, pero si no, Night in the Woods, que lo han metido ahora en Game Pass, precioso también ese juego, te lo recomiendo, ¿eh? Yo creo que te gustará. He escuchado hablar de él también, así que muchas gracias. Es que no nos faltan bonitas historias. Pues no, no nos faltan historias. Es verdad, yo recuerdo la última vez que estuvimos aquí, ha costado tirar del hilo, ver en qué momento exacto nos quedamos, de qué estábamos aquí planteando el debate, pero entre los dos hemos conseguido un poco recordar todo aquello, y era sobre los héroes, la construcción de los héroes, esos personajes que muchas veces controlamos y vemos en tantas historias. Yo imagino que vamos a recordar un poco de esos héroes, pero también a ver la contrapartida, los villanos, ¿no? Sí, eso es. Hicimos nuestro monográfico, recordamos desde la perspectiva de la estructura del viaje del héroe, luego qué definía un héroe, y recuerdo que estuvimos debatiendo sobre esas características concretas que le había ido yo sacando, la trascendencia, el sacrificio, la figura del valor, el esfuerzo y la perseverancia, como por ejemplo teníamos en Mario y el mítico Battle Princesses in Another Castle, o la idea del enfrentamiento con la incertidumbre que tanto nos ha retratado nuestro querido Final Fantasy, y recuerdo que nos quedamos en eso, y fue como, bueno, el yin y el yang, la cara oculta de la luna, la luz y la oscuridad, y que no podemos tener un aparato narrativo sólido sin aquel motor, aquel contraste que se simboliza en la figura del villano. Y es lo que nos toca ahora, así que vamos a empezar nuestros pequeños monográficos de villanos, que además, no sé tú qué opinas, pero para mí son los personajes la piedra angular de toda historia. Yo soy una devota admiradora de la idea de que una buena historia se construye sobre todo en base al villano, que puedes tener un héroe bueno y un actante así un poco más mediocre, pero que mientras el villano vaya bien, eso se puede sacarse a flote. Siempre se ha dicho que al final lo que tiene que ver con los personajes es un juego de contrastes, el héroe es héroe porque hay un villano y viceversa, la importancia de la propia sombra. Yo también soy muy partidario y, de hecho, fíjate, ¿no? Recuperando, aquí tenemos que hablar de Final Fantasy siempre, ¿eh? Y luego al final de siempre la conversación te preguntaré qué te ha parecido el anuncio del 16. Pero es verdad que muchas veces, yo recuerdo con el 15, toda la parte de la promoción, la campaña que se hizo, era diciéndote, ojo que el villano va a estar a la altura de Sephiroth. Bueno, ya podemos entrar en debate o no, pero lo importante que es, incluso a la hora de hablar de un juego de este tipo, de un Final Fantasy, la presencia que tiene el villano para venderte la propia obra. Y así es, porque recuerdo, en el caso ahora que mencionas Final Fantasy XV, recuerdo lo que supuso para mí ver el DLC del episodio Ardyn, porque ahí es donde sentí que realmente se grimían y se estructuraban bien sus motivos. A mí, yo, por ejemplo, disfruté muchísimo de ese DLC cuando ya pude profundizar en qué es lo que hay detrás de Ardyn, que eso es una de las cosas de las que vamos a hablar hoy. Es importante, y eso es un ejercicio práctico que recomiendo a todos los creadores de cualquier medio. Al igual que se hace, como ya vimos, la estructura del viaje del héroe, es muy importante también crear la del viaje del villano. Es muy importante adentrarnos en él, tratarlo al mismo nivel de importancia. Cuando estamos definiendo cuál va a ser nuestro héroe, tratar al mismo nivel de importancia al villano para poder dilucidar y definir qué es lo que le motiva, qué es lo que le gusta, qué es lo que... cuál es el objetivo que persigue, qué es lo que le pasaría si no lo consiguiera. Tenemos que trazar la misma estructura de viaje narrativo de héroe tenemos que tener en un villano, porque eso marca mucho la diferencia. En el caso de Ardyn, yo, por ejemplo, hasta el episodio Ardyn del DLC no sentí que eso acababa de hacerse bien, y fue un contenido descargable que de verdad que agradecí muchísimo. Claro, de hecho yo imagino que hoy lo vamos a ver con ese viaje que nos comentas de los villanos, el momento de la catarsis, porque yo a veces pienso, bueno, esto sacándolo un poco de contexto, pero ¿seré un psicópata porque me gusten más los villanos en muchas películas, en muchos juegos, que los héroes? ¿Hay algún código por el que el guionista ha querido que eso sea así? Y yo creo que muchas veces pasa, ¿no? Que mola más ponerse en la piel del malo. Y es que, de hecho, eso es una de las funciones que veremos. Yo quiero estructurar estas, tanto el programa de hoy o los siguientes, a hablar de para qué necesitamos la figura del villano en las historias. Porque precisamente es lo que tú dices, ¿no? Podemos caer en la idea de prejuzgarnos o de autojuzgarnos con el pensamiento de, bueno, es que estoy empatizando mucho con el villano, ¿qué me pasa? Y realmente ese es el objetivo. Hay una parte psicológica de nosotros mismos que tiene que empatizar con el villano precisamente para que podamos establecer un filtro y no repitamos esas acciones en la realidad. Es también lo que se llama la catarsis, poder volcar tus emociones en una historia ficticia para poder discernirla y poder distinguirla de la realidad. Así que esa, creo que eso también lo veremos. Ya, mi idea es un poco ilustraros cuáles son las claves para definir bien un villano, por si hay algún oyente que quiera iniciarse también en dar forma a sus propias historias, a reflexionar sobre para qué sirve un villano, que aquí esto hay mucha miga, y luego, como tú dices, también hay muchos procesos, la catarsis, el reflejo, el paralelismo. Yo os digo que es una figura muy importante y yo creo que en los programas que vienen les vamos a dar mucho peso, seguro. Qué bueno, pues entonces vamos a ello, porque imagino que hay mucha tela que cortar, y que los oyentes vayan pensando mientras cuál es su villano favorito y que nos lo pongan por los comentarios, a ver si hay alguna sorpresa o qué. Sí, sí, que eso es, de eso también hay muchísima amiga. De hecho, sabes que en uno de que estuve investigando y en los récord Guinness del año 2013, tengo que mirar a ver nuevas actualizaciones, pero en el año 2013 ya hicieron su propio ranking de villanos de videojuegos, y el primero, que no sabes cuál era, sí. A ver, no tengo ni idea. Piensa de los primeros. El primero estaba nada más y nada menos que el icónico Bowser. Luego cerca teníamos a GLaDOS, que GLaDOS es magnífica, y teníamos también por ahí a Joker de Batman, mítico donde los haya, Atreides en tu honor, y Sephiroth, nuestro querido Sephiroth también estaba cerca, así que os insto también a que lo busquéis, porque hay mucho interesante. Fíjate, yo me quedo viendo así un poco a grosso modo esa lista, y esto lo vamos a ver hoy, tampoco quiero aquí cebarlo demasiado y vamos a ir ahora a ello, pero es cierto que ver en el primer puesto a Bowser, que hombre, no es la maldad personificada si lo comparamos con otros personajes que están aquí en la lista, que han matado un montón de personas. Pero que llama mucho la atención ver a Bowser, ver a GLaDOS, ver al Joker, a Ganon. Hay como un abanico muy diverso. Hay muchos tipos de villanos, imagino. Sí, y Bowser funciona muy bien por algo que también veremos más adelante, que es el contraste. Es muy importante que los villanos y los héroes se complementen y se contrasten en un montón de aspectos, ya sea desde el diseño artístico, ya sea desde sus motivaciones, de sus objetivos. Es importante que los villanos y los héroes tengan un núcleo en común, pero también que difieran y contrasten. O sea, fijaos, no sé, tendríamos que fijarnos todos en que tenemos ahí un ente reptiliano enorme y a un adorable ser humano con carita de bonachón y ojos azules inmensos. Entonces aquí tenemos que el efecto contraste va muy bien. Así que eso también lo veremos. Bueno. Vale, pues venga, vamos al lío porque si no nos van a decir de todo si no empezamos ya. Sí, vamos a primero los consejos prácticos que quería daros, ¿vale? Para a todos los que os interese iniciaros en ello o estéis planificando vuestras historias o estéis empezando a cuadrar tanto novelas como desarrollo de juegos y desarrollo de personajes, es muy importante que al villano también hay que ponerse en su piel y es muy importante que al villano también se le establezca un viaje. ¿Tiene que bien un villano, Marta? Yo no lo definiría con caer bien, tienes que entenderlo. Lo que tú decías antes de empatizar, yo creo que un buen villano consigue que tú en algunos momentos seas capaz de entenderlo y al mismo tiempo te suscite cierto repelús. Thanos, por ejemplo, como siempre ha habido este debate con la cuestión de Thanos, de bueno, es que es comprensible que él lo hace realmente por el bien del universo. Él quiere también establecer unos buenos recursos, ya, pero al mismo tiempo está utilizando un criterio, pero está utilizando el azar. El azar también es justo, no es justo, pero está siendo un genocida. Si conseguimos que un villano pueda suscitar esas luces y sombras, yo creo que es una estupenda clave. Que se entiendan sus motivaciones, ¿no? Eso es. Entonces, para ello, por eso es importante que tracemos bien un viaje. ¿Qué le ocurriría al villano si no consigue sus objetivos? Esa sería una de las primeras preguntas. ¿Qué es lo que supondría para él a todos los niveles, emocionalmente, a nivel práctico? ¿Qué es lo que perdería? ¿Qué es también lo que le define sus motivaciones, sus porqués y su para qué hace las cosas que hace? ¿Qué quiere ganar sus objetivos? Tenemos que distinguir eso entre objetivos y motivaciones. ¿Qué es lo que quiere y para qué? Y luego, ¿qué representa psicológicamente? También es un buen truco intentar asociar un concepto único que se traslade a ese villano en concreto. Si es quizá la frustración, incomprensión, su propia idea de justicia. Entonces, asociar todo ese viaje y habría que crearlo como si fuera el propio héroe. Darle esa misma importancia desde el punto de vista de la planificación. De hecho, bueno, yo sé que has hecho muchos talleres con alumnos, viendo también toda la parte de creación de personajes. Yo no sé si has trabajado, si es buena idea o no, el asignarle adjetivos a estos personajes, en el caso de los villanos, ambición, maldad, poder, si eso ayuda un poco a hacernos una idea o es mejor abrirlo y no cerrarlo tanto. Depende del momento creativo en el que uno se encuentre. Si uno se nota falto de ideas, yo recomiendo mucho el poder utilizar conceptos así al azar. Hay muchas plantillas de distintos tipos de motivaciones que podríamos comentarlo otro día si os apetece, y poder sacarlas al azar en un momento en el que uno está bloqueado viene muy bien. O sea, por ejemplo, ¿cómo reaccionaría mi villano si fuera, y al azar, ambicioso, al mismo tiempo tuviera debilidad por los entornos que son naturales y al mismo tiempo se sintiera agobiado cada vez que hubiera mucho ruido? Ajá. Ejemplos, y ambicioso y que además fuera irritable y que tuviera la motivación de poder crear algo. Podemos combinar algo que aparentemente tiene un sema positivo, como la creación, con uno que aparentemente pues asocia lo negativo. Veamos Slytherin, la ambición, que la ambición también tiene su punto, no tiene por qué solo asociarse a lo negativo, sí. Pero ¿cómo casaría la ambición con la creatividad? Eso me casa en mi villano y entonces hacer un montón de combinaciones al azar suele ayudar mucho cuando uno está un momento de estrés. Así que yo lo recomiendo sobre todo si uno está bloqueado. Si ve que uno, es que como tú dices, no hay que ampliarlo tanto, pero en momentos de bloqueo viene muy bien. Al final los personajes se construyen y se definen en las situaciones, poniéndole en situación, poniéndole en acción, y más en un videojuego en el que todo lo que tenemos que hacer es narrativa en el espacio. Hay que ponerles en situaciones controvertidas a todos los personajes. Y el villano no es una excepción en eso. solo que la cara que vemos de él está más oculta, es como la cara oculta de la luna. No le llegaremos a ver sus motivaciones a menos que nos interese que se vea. También ver en qué momento... Es que una cosa a mí siempre me ocurre, yo me pongo en la perspectiva del escritor, del creador, que conoce ya toda la baraja y sabe qué mano darte, y luego también el punto de vista del jugador, cómo dosificas esa información para que el villano en un determinado momento sepa solamente la parte negativa y poco a poco se va esbozando las motivaciones y todo lo que justifica sus actos, ¿no? Exacto, ahí es se recomienda el principio de ir subiendo y bajando momentos de clímax y anticlímax. Entonces hay un momento, un gran momento siempre, todas las historias a nivel climático siempre es el poder conocer las verdaderas motivaciones del villano, preferiblemente no al final del todo, porque entonces te quedas sin ese momento de reposo y de tensión, pero tampoco al principio, más o menos hacia la segunda mitad del acto que uno traza. Entonces, más consejos que doy, hoy esto es muy práctico, pero creo y confío en que venga bien. Hay que definir lo que hace único al villano. Hay que definir lo que el protagonista y el héroe no tiene con respecto a él. ¿Qué es lo que tiene que el héroe no tenga? También, pues siempre las características físicas que le definen también es importante mientras estén simbólicamente asociadas a algo. Por ejemplo, Kefka, uno de los mayores y mejores villanos de la historia de los videojuegos, a mi juicio, que Kefka físicamente fuera tan estrafalario y jocoso también responde a la idea de prejuicio que podemos tener con él y el efecto de choque que luego y la locura asociada que tiene el personaje de Kefka Palazzo. Y lo bien que funciona, porque es verdad que a lo mejor a ti te lo describen y dices, pues qué cosa más tontorrona, ¿no? Pero en pantalla es cierto que la forma en la que reacciona, los diálogos que tiene, las acciones que emprende, entiendes, incluso te llega a inspirar cierto, no sé si temor, pero sí que intimida, ¿no? Incluso la risa que tiene. A mí también me parece que tiene muchísimo carisma. Que de hecho los payasos tenebrosos son uno de los grandes arquetipos del siglo XX. Ya tenemos desde It o IT, que el otro día escuché un debate en una tienda de unos si se estaba planteando si se diría IT o IT, y había argumentos muy chulos para uno u otro. Pero bueno, el payaso de IT, esa representación del miedo, el miedo funciona muy bien por efecto contraste. Entonces poder asociar a una criatura a la locura, a la felicidad, al jolgorio que transmiten, a lo desenfadado que transmite un payaso, poder asociarlo a la muerte es especialmente poderoso. También como la imagen a lo mejor de peluchitos adorables asesinos. O el Five Nights at Freddy's, ¿no? Todo también coincide. Cuando nosotros podemos combinar algo agresivo en algo que aparentemente está destinado a la risa o a la felicidad, pues el efecto es mucho mayor. Así que es importante definir bien sus características físicas si son también simbólicas de algo. También las psicológicas y especialmente hay que tener en cuenta que hay que ser muy, muy creativo con el villano. Incluso todas las normas morales que nosotros ya comentamos en los antiguos programas de que el héroe se veía, sobre todo los héroes clásicos, se veían sometidos a la moralidad y a unos valores más anclados, con los villanos podemos romper todo lo que queramos. Podemos destapar que tengan los vicios más oscuros y dar mucha rienda suelta por ahí. De hecho, cuanto más se vea esto, el efecto moral que también va a poderse trasladar va a ser mayor. Así que la idea es eso, si pulimos al protagonista pero descuidamos al antagonista, que al fin y al cabo vamos a depositarlos ahí, cuidamos mucho al héroe pero pasamos del villano, pues el conflicto se cae. Sin embargo, al revés, el villano es capaz de levantar al héroe si el héroe flaquea. No, solemos perdonar más a un villano a un héroe que está poco desarrollado que al revés. Ahora hablamos de para qué sirve un villano. Brevemente, porque aquí nos van a salir muchos ejemplos de distintos villanos de videojuegos icónicos. Yo siempre tengo en mi top personal la idea de Kefka Palazzo, como siempre precisamente por este efecto contraste que hemos comentado. Y también uno de los héroes barra villanos que más me impactó cuando jugué fue Braid, que no sé si ha jugado, pero aprovechando que pronto lo van a sacar, creo que es un juego que también sirve para trasladar mucho, para romper esquemas sobre qué es lo que es un héroe y qué es lo que es un villano. Un héroe puede y un villano pueden encarnarse dentro de la misma realidad, del mismo ser. Eso también me, me gustó mucho. Pero para mí el villano arquetípico por antonomasia que más me ha gustado siempre es Kev Kapalatso. Y en este récord de los Guinness me alegró verlo el 25, que no estaba mal, entre los 50, pues estaba ahí en el Ecuador Kefka, que viva Kefka. Yo soy devota de Kefka, nuestro señor. Es verdad que hay muchísimos. Yo también estaba revisando el ranking porque al final uno siempre se me viene a la cabeza los mismos, porque es lógico, ¿no? Han tenido mucho impacto, sobre todo en nuestra juventud, en la niñez. Pero me ha gustado toparme precisamente en esa lista, en el número 15, con Andrew Ryan de Bioshock, porque también es un personaje que tiene unas connotaciones políticas que van directamente, ya no solamente, y esto me ha encantado una cosa que has dicho, de cómo interactúa el villano con el entorno, cómo se moldea a través también del espacio virtual, y en este caso yo creo que se representa en esa Rapture que no deja de ser como su obra cumbre y donde sí refleja todas sus ideales, ¿no? Del objetivismo de Ayn Rand. Siempre. Y además tenemos que tener presente que en los videojuegos, que eso siempre lo hemos destacado y lo vuelvo a señalar, que toda la narrativa se configura en el espacio. Entonces, todo lo que podremos mostrar en el espacio, los efectos del villano pasando por el espacio, es lo que va a tener especialmente fuerza. Ejemplos, acabo de pensar, siempre me sale Final Fantasy, pero es que la cabra tira al monte, pero acabo de pensar que era tan emblemático de Final Fantasy VII, no en el remake, sino en Final Fantasy VII en su día, el primigenio, que nosotros a Sephiroth no lo llegábamos a ver hasta bastante más avanzado en el juego y solo veíamos sus efectos, veíamos la serpiente gigante empalada, veíamos los restos de sangre en el laboratorio. Entonces bueno, no llegábamos a ver cómo él se había destruido o afectado al espacio, que al fin y al cabo es nuestra exploración, sobre todo ese primer momento de estar explorando el laboratorio de Ojo y ver la sangre, eso ya vemos cómo el villano está alterando al espacio narrativo que para el jugador es lo que él domina, es la exploración. Entonces todo lo que podamos, dentro de la narrativa de videojuegos, todo lo que podamos volcar del villano en sus efectos espaciales contribuye a generar esa definición y a generar también tensión. Eso también pasa, se me viene a la mente el caso de Ganondorf, incluso cómo se habla, como si fuera Voldemort, las antiguas leyendas nos hablan de, y siempre aluden a ese Ganondorf que cuando aparece todavía somos un mindundi. Y es fantástico. Y luego, fíjate, hay otro tipo de villano. Sé que hay muchas cosas que quieres contar y a lo mejor te estoy cortando el discurso. No, no pasa nada. Pero que son los que a mí personalmente no me gustan tanto porque van a lo literal. Son los conspiranoicos, como yo los llamo. Como tenemos a Xehanort, como tenemos a Wesker, que son personas como muy malévolas, que tienen un plan maligno diseñado al milímetro. Ese tipo de personajes, a mí como jugador, no conecto tanto. No sé por qué, pero ocurre. Xehanort, además, como villano estratega, ¿no? Ya desde el punto de vista del ajedrez tan simbólico que ya se nos puso en Kingdom Hearts 3, pues ya ahí lo teníamos también muy claro. ¿Verdad? Como el villano estratega totalmente sociópata que tiene todo controlado del principio. Yo, sin embargo, es verdad que a mí me pasa como a ti, yo empatizo más con los villanos caóticos como Joker y Kefka, de ahí el villano que no puedas, totalmente impredecible, que no sepas y que además no sepas ni lo que va a hacer, pero que tampoco sus motivaciones tengan especial sentido. Yo son los considero más peligrosos y entonces que sé que empatizo más ese pathos aristotélico de poder tener una conexión emocional con un personaje para bien o para mal. A mí me pasa con los villanos así de caóticos. Luego también tenemos un caso muy habitual de villano dominado por otro, que al final acaba siendo, este villano acaba siendo lo que se llama un underdog, una figura que está sometida a los planes de otro por encima de él. También pasa en muchos Final Fantasy como en Final Fantasy IV, como llega a ser Golbez o llega a ser, que al final es un villano que no deja de ser un guardián del umbral, una especie de segundón bajo el yugo de otro que lo domina. A mí lo que me pasa con esos es que, claro, suele ser como un plot twist, toda la historia persiguiendo a alguien que muchas veces en el último momento descubres que es otro. Esto se llama el Batallón Pluto, creo que hay un ejemplo muy bueno que es Tiniebla Eterna. No vamos a hacer spoiler, pero bueno, cuando aparece, claro, todo lo que había sido el villano hasta ese momento se te derrumba, o a mí me ocurre, y no tiene tanto impacto como el que para mí sí que lo tiene, que es Kuja. Y por eso yo digo que es muy importante también en esa estructura, cuando uno diseña la historia, ver cuándo haces ese giro, porque entiendo que tiene que ser en los últimos compases, pero tampoco tan al final, porque es que es un empacho de información que te llega que a veces cuesta digerir. Que al final nosotros queremos mucho Final Fantasy, pero también lo, precisamente porque la queremos, la desgranamos bien, ¿verdad? Sí. O sea que es así. Entonces, es cierto que Final Fantasy y sí que abusa de ese recurso, sobre todo en los primeros juegos, y en Final Fantasy IX que están no sé, tan homenaje a los clásicos, también lo utiliza un montón, pero bueno, se valora. Yo pienso también que eso siempre es un recurso que hay que adelantar un poco, más que nada. Pero bueno, eso, tenemos que ver, ya veremos para qué sirven los villanos, y solo voy a dejar aquí como un adelanto de los que serían las tres funciones principales. Habrá un montón y creo que vendrá bien que las analicemos, porque nos está saliendo toda la información al respecto. Pero, por ejemplo, tenemos que pensar que la función destacadora es una de las más importantes y va a venir muy bien con respecto a todo lo que hemos comentado del contraste. El villano sirve para que nosotros tengamos una imagen positiva del héroe. O sea, el villano está para que nosotros podamos compararlo con el héroe y quedarnos con esa imagen. ¿Qué pasa? Cuanto más prototípico héroe clásico sea nuestro héroe, esa luz va a destacar más. Cuanto más antihéroe sea nuestro héroe, pues la luz va a ser menos nítida, pero siempre van a estar el efecto contraste. Lo que he dicho antes, es importante que nuestro villano tenga algo que no tenga el héroe y que eso quede contrastado y se note muy bien. Luego también va a tener una función que a mí creo para mí que es de las más útiles, que es la función creadora. Yo lo llamo como el master puppet, porque el villano suele ser el que está un paso por delante y el que va poniendo al héroe las baldosas por las que tiene que pisar en su camino, y le va marcando el camino para llegar, prototípicamente desde Mario Bros, desde los primeros Marios. Vas llegando, la princesa no está en este castillo. ¿Por qué? Porque resulta que Bowser no se la había llevado aquí, sino que está en otro. Es ir poniéndote las baldosas que seguir. Y por último, os pondría también que una función explicativa, que es que la maldad del villano acaba con el héroe y entonces esto deja huella. Si nosotros conseguimos que el villano afecte poderosamente, emocionalmente al héroe, eso, el propio receptor de la obra, por empatía con el héroe, también se va a ver afectado. Entonces digamos como que su estela va a seguir proyectándose. Esto forma parte de un estudio muy interesante de Zoraida Jiménez Gascón, de la Universidad de Sevilla, que habló sobre la construcción del villano a nivel cinematográfico, y hay muchas funciones muy, muy interesantes ante ello que podríamos comentar. Pero digo, en principio, para empezar, la destaca en contraste, sirve para crear las baldosas por las que pisar, que en diseño de videojuegos es también muy importante. Si nos fijamos, el villano siempre es el que va sí, dictando por dónde tienes que avanzar. Guiando los pasos, sí. Eso es. Y por último, pues afecta a nivel emocional al héroe. Vale, me parece genial. Yo creo que, claro, hay tanto contenido a nivel de los villanos que tenemos que dividirlo en dos sesiones. Hoy creo que tienes algún recadito para los oyentes, alguna cosita, pero a mí me gustaría que para la próxima, que ya habremos cerrado todo lo que tiene que ver con los villanos, hagamos un juego que es que los oyentes, y nosotros también, yo me voy a mojar, creemos nuestro propio villano, en un par de líneas, tampoco hace falta mucho más. A lo mejor me estoy viniendo muy arriba, pero... No, sería genial. De hecho, podemos usar, si os ayuda, podemos usar la plantilla que os he dicho. ¿Qué es lo que le define? ¿Qué es lo que busca? ¿Objetivo? ¿Para qué? ¿Qué es lo que le define? ¿Para qué quieres objetivo? ¿Qué representa psicológicamente? Y si no lo consigue, ¿qué le pasaría? O sea, objetivo, motivación y algún concepto clave que lo defina. Creo que eso puede ser. Eso es. Eso. Yo creo que puede ser muy chulo también ver qué diseñan y qué crean los oyentes y ponerlo en común en los comentarios. Una cosa así breve y ponerlo en común a ver qué sale. Yo creo que tiene que ser chulísimo. Es el próximo día cuando lo tengamos todo hilado. Genial, porque nos seguirá dando este tema todavía, nos seguirá dando para algún programa. Y espérate que nos traiga algún día yo mis cartas de motivación y de características al azar, que es un día sacamos y como salga al azar ludópata, pues nos podemos reír todos. Pero sí. Perfecto. Bueno, ¿qué tal si acabamos con alguna adivinanza, alguna cosita? Que eso siempre gusta mucho. Sí, pues hoy tenía una preparada y vale, voy a reproducir un diálogo, ¿vale? Esto es un diálogo entre dos villanos que pertenecen al mismo juego, ¿vale? No hay que deslindarse mucho ni buscar más allá. Dos villanos del mismo juego que están manteniendo un diálogo entre sí. La idea es intentar reconocer quiénes son. Pongo como pista que esto se dobló al español, así que voy a tener que tener mucho cuidado de que me va a salir el deje de intentar imitar a uno con su voz, pero voy a intentar hacer la voz lo más neutra posible. Yo os digo, un juego con dos villanos, tienen bastante más, pero aquí solo he hecho una selección de dos y hablan español. Entonces, el primero diría: nunca creí que mis experimentos podrían darme tantos quebraderos de cabeza y me la pondrían como un bombo. Personaje 2: eso es porque no te has tomado el tiempo suficiente como para pensar bien en ello. Sin embargo, yo podría ayudarte. Pienso que abusas demasiado de tu máscara, o quizá tu máscara abusa demasiado de ti. ¡Wow! Vale, o sea, tenemos la pista de que estuvo doblado al castellano. Sí. Veo una máscara, que es un elemento que habrá que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y que es una conversación entre villanos. Del mismo juego. Del mismo juego. Sí, sigo señalando que uno le ha puesto la cabeza como un bombo y otro tiene algún tipo de control con el tiempo. Y como sabéis que yo nunca doy puntadas sin hilo, quizá esto está relacionado con algo actual. Ya veremos. Y ya vale. No digo más. No decimos nada porque los oyentes son más inteligentes que nosotros. La verdad es que sí, ¿eh? Que a mí me encanta siempre. Que más de una vez me llegó por DM el resultado nada más haber escuchado el programa y fue como, Dios mío, qué crack. Es que sois todos unos cracks. Increíble. Bueno, pues de verdad me alegra muchísimo, Marta, poder tenerte aquí, volver a recuperar la sección de narrativa que desde el verano es lo que más nos pedía todo el mundo. A ver si volvía a la sección de Marta, si seguimos aprendiendo de personajes, de tramas. Pues mira, lo estamos haciendo con los villanos, que es un tema apasionante y que todavía nos queda. Sí, y vamos a ir dando forma a nuestras propias ideas, a nuestros propios villanos, y yo encantada de haber vuelto ya con la luz de otoño y ya seguiremos aquí. Pues sí, lo dejamos aquí, ha sido un placer y volveremos a hablar. Ponemos punto y final al programa de hoy, un programa diverso, un programa histórico como ese acuerdo de Microsoft con Bethesda y un programa que, bueno, que ha estado variado, que eso siempre es positivo. Hemos hablado de Harry Potter, hemos hablado de villanos, hemos hablado de anuncios enormes, en fin. Toca poner punto y final, pero ya sabéis que nos vemos aquí el jueves con Él Responde. Tony, ¿qué tal? ¿Cómo te lo has pasado hoy? Uy, yo fantásticamente. Yo, vamos, siempre que pueda hablar de Harry Potter, aunque sea del juego del Cáliz de Fuego, yo estoy súper, súper contento. Además, voy a ser ahora el pesado del Harry Potter y ya tengo además planeado, bueno, aquí van a caer legos de Harry Potter, van a caer figuricas, va a caer de todo, hasta cosplay, incluso que yo nunca he sido de cosplay. Oye, estoy cayendo en algo. Igual que yo puedo ver Perdidos, creo que Harry Potter está en Prime Video. Está, sí. De hecho. Bueno, en Prime Video no lo sé, en Netflix sí. Y de sí, hecho, está en Prime Video. Esto lo tengo que contar. Hicieron en los ferrocarriles de Barcelona, cuando pusieron las pelis de Harry Potter en Netflix, pusieron publicidad en los ferrocarriles. No en las paredes, no, en los propios ferrocarriles, en los vagones. Y en la puerta ponía Alohomora. Y yo lo vi y dije, ¿cómo que? Dije, ¿Alohomora? Y entonces se abrió y digo, ¡oh, lo que han hecho! Fue como, son unos genios. Ay, Dios mío, te tienen a ti en el desván como al pobre. Sí, sí. Luego vinieron los del metro, el último metro, y pusieron publicidad en el metro, que eso ya también es de genios. En fin, bueno. Nada, demasiado Harry Potter por hoy, que está muy bien, por supuesto. Aitor, nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves, no sin antes decir que te hice caso y estuve viéndome hace poco la serie, el documental del dilema de las redes. Uh-huh. Me gustó mucho, de hecho. Un poco raro que lo haga Netflix, que también trabaja con algoritmos y tal, pero bueno, la cabeza es un poco raro. Y no puedo despedirme sin decir el hype tan tremendo que tengo por Hyrule Warriors. Que llegue ya el 20 de noviembre, por favor. Sí, ¡wow! Por... Madre mía, el último tráiler que se ha enseñado. Oh, madre del amor hermoso. Esto lo tendremos que debatir otro día aquí en el programa cuando tengamos más tiempo. Ha sido impagable. Madre mía. Juanjo, nos vamos ya. Muy bien, yo me sumo a lo que acaba de decir Aitor y doy un tip más a los que sean padres de hijos ya con cierta edad, que le pongan ese documental del dilema de las redes. Yo lo he hecho y da que pensar mucho, da que pensar mucho. Y después, desde aquí, un agradecimiento tanto a Sergio como a Granville, un oyente nuestro, por recomendarme Haikyuu, una serie que está en Netflix. Empezamos recomendando una serie de Netflix y me voy igual. Es un anime que está muy, muy, muy bien, que enseña muchos valores. Va sobre voleibol, pero lo importante es que lo que te hablas realmente es de otras cosas. Lo recomiendo muchísimo, solo hay una temporada. Otras tres temporadas las puedes encontrar de manera más o menos legal. Así que al que pueda, que lo busque, que es un anime que está muy, muy bien. Qué guay, está genial. Pues Atreides, no puedes acabar así como así, recomienda algo también. Hombre, pues, ¿qué podría ser? Por ejemplo, que este viernes que viene, ahora que hay todo lo del hype, yo ando tremendamente hypeado por Star Wars Squadrons, que debería salir. Muy bien. Y en VR. Y en VR, colega. Y descontando los días para la segunda temporada de Mandalorian 2, que tiene una pintaza brutal. Así que sí, estoy con muchas ganas de a ver cómo van desarrollándose las cosillas, pero joder, tiene muy buena pinta. Ya empieza la época buena de juegos, así que a ver qué vamos jugando y qué podemos disfrutar. Pues, cuidado que el día 2 de octubre también sale Crash Bandicoot 4, que yo también, no sé qué escoger. También, también. Yo me gustaría acabar, estoy hablando de The Mandalorian, con un sonidito que tengo aquí. ¡Hombre! Y de leche ya, ¿eh? Comer, hombre. Y de leche azul de esa que toma Luke. Tengo aquí a mi querido Baby Yoda. Uy, ahora no pide se calla. Pide ganas, Baby Yoda. Lo llama de Child, ¿eh? Ha sido un fracaso eso. No lo van a conseguir nunca. Nunca, nunca. Vamos a dejarlo aquí. Esto es el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Adiós. Chao, chao.